Quiero. ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar. La mejor dupla. Para nosotros, lo exagerado es normal. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Si tú ahora está lleno de otras cosas, atención, Punto Caramelo te propone un fin de semana, los sábados de 10 a 13, con Julieta Pink, Sol Rosales y Julieta Schulkin, por Urbana Play. Claro que sí, se acabó lo que se daba, dijo una anestesista y se presentó a trabajar. ¿Entendés? Se acabó lo que se daba. Se daba, claro. Qué buena esta piba. Y bueno, así son las vacaciones. No sabés si lo soñaste o se sucedió. Sucedió, nos hemos ido 2 de 3. Un acto de irresponsabilidad. Si yo lo miro de afuera con un dron de los que trae Schulkin, buen día. Buen día, pero tengo caramelo millas. ¿Tenés? ¿O no? Olvídate. Tal vez algún sabadito, ¿quién te dice? No, tenés caramelo millas y tenés 2 nuevos compañeros para... ¿no? Para hacerle frente a programas como Sebastián Wanreich y Pablo Fabras, por quien pido un fuerte aplauso. Gracias, amichis. Que han acompañado a la caramela, a la más responsable, a la que va a estar en el portarretratos de Susana Jiménez hasta fin de año. A mí me gustaría saber, siendo que nos fuimos 2 de 3, sí. O sea, yo me fui con Julieta y Julieta se fue conmigo, ¿vos con quién te irías si tuvieses que irte con una de la mesa, Yulki? No me digas así. Llega y en vez de jamón, no. trae un problema. Caramelos negros a esta hora. Yulki, una jugada. Escuchame una cosa, estoy contentísima de verles las caras. Oh, para quien no esté viendo, están... frescas, nos traen como un poco hasta de colágeno, te digo. Trajeron colágeno de las vacaciones. Colágeno y elastina. Es mentira que nos fuimos a hacer cosas al exterior. Sí, ¿no? Porque muchas veces se fueron a pinchar, a pichicatear, no. ¿Qué fueron a hacer? Es solo el descanso. Somos muy cagonas para los pinchazos. La verdad es que no es que queramos estar mejor, pero no nos gustan los pinchazos. Tan divinas. Pero la hemos pasado muy bien, muy tranquilas también de todo el equipo que se quedaba acá y que los mensajes que nos llegaban, qué lindo, la están rompiendo. Una cosa hermosa, la verdad. Orgullo de este equipo total. La hemos pasado muy lindo. Sol me ha llevado a muchos lugares de los que recomienda. Sí. Sol hizo una columna en Vuelta y Media de unos cuantos miércoles con todas cosas que decía, que yo decía, ajá, al aire. Que se llamaba Hola Madrid y hablábamos de cosas sobre Madrid. Y bueno, le hice en vivo y en directo para, todas las Para columnas. La marca parecía una parte de la acción, porque me estaba llevando y haciendo las cosas que había recomendado. Así que es todo cierto, quiero decir, lo que dice Solcito. No, después no me hago cargo. Hasta ahí sí, después otras sandeces que podrá decir. Pero bueno, compartimos unos días en Madrid por primera vez juntas, que es un lugar que a mí me gusta mucho, que tuve la suerte de ir varias veces, entonces fue como, dejen los celulares, vamos por acá. Vamos por acá. Divino. Hoy quiero saber todo eso, lo van a ir contando. Había algunos policías, Sol, algo que decir de la fuerza policial madrileña. La Guardia Civil, la Policía Nacional. ¿Quería que cometa un atraco? Hay como algo de para mí hay cierto casting que hacen con las fuerzas de seguridad, especialmente en Europa, porque en Italia son muy lindos, en Francia y en España. Así que hubo momentos de que a veces hay algún viral en TikTok que dice, y de pronto un día de suerte, como que te enamorás de alguno, y era, bueno, qué sé yo. Bueno, más pasaba. Cosas que iremos contando, por supuesto. Acá el programa, la ola polar que hemos salteado. Y ahora hay unos 11 grados macanudos. Muy, muy macanudos. No se prendió casi, yo dije, mi casa va a ser un témpano. Uh-huh. Un témpano. Y vino Baglietto. Un iceberg. Y por suerte no tanto, ¿eh? No. Como que estaba, no, casi no prendí calefacción todavía. Espectacular. Muy bien. La audiencia está del otro lado. Sí, no sé si está. Yo quiero creer que sí. Por ahí dice, ustedes volvieron, ahora me voy yo, dicen. Ahora me voy yo. Bueno, sí. Hasta la 1 de la tarde tenemos un programón. Hoy viene Gaby Schulz de invitado. Qué bien. Vamos a charlar con él, seguramente nos vamos a reír. Y le tengo una fe como jurado del Soñando. Tremendo. Porque creo que tiene todos los condimentos para ser un jurado... Bravini. Bravini e inolvidable. Tuvieron invitadas muy copadas también en nuestra ausencia. Sí, sí, Marina Velati, muy gracioso, porque aparte es como que tuvimos dos invitadas. Va, invitado, porque vino con Evo, vino su con perro, Evo, que de pronto ladraba, entonces le teníamos que hacer upita, era como un bebito. Claro. Así que podemos decir que vino Marina y su bebito. Espectacular. Y bueno, después vino Lala Pehue. Lala Pehue también, así que... Muy graciosa. Dos chicas muy interesantes, te paso un mate sol. Porfa. Y hoy, entre tantas efemérides, porque un programa de sábado, ¿qué te tiene que dar el pronóstico? Sí, vamos, ojalá a tener, lo dé el pronóstico. La base. La gente tiene que salir o no de su casa con una mínima información que la radio suele otorgar. O vos crees, ya está construida la imagen, claro, que la radio te la va a dar. La radio servicio, pensemos que hay gente que está recién abriendo un ojo y dice, totalmente, paren un poco, chicas, ustedes entonces, están en abstinencia de hablar. ¿Qué más tiran los programas, los magazines? Tránsito, pronóstico, digo, nosotras locutoras nacionales aprendimos a eso, a mandar a hacer PNTs. Totalmente. Agenda de planes para hacer este fin de semana en Buenos Aires, para hablar un poco de cómo está el tránsito en este momento en Capital Federal y alrededores. ¿Y el pronóstico? ¿Y alguna efeméride? Y efeméride, sí, claro. Bien. Una que hago así, el dedo donde se detiene, la suerte loca, toca. Hoy cumpliría años Pablo Neruda. Uy, qué lindo. Aplauso. Se aplaude. Y cuando vos decís Pablo Neruda, así, así, primer pensamiento, a Pablo Neruda le gusta que te calles. Sí. Uy, sí, es verdad. Le gusta que te calles porque estás como ausente. Es como si no estuvieras. Es hay como, uno qué linda, qué linda. Claro, eso. Qué linda. Basta, basta. Esa carita queda mejor en silencio. Bueno. Porque uno de sus poemas más famosos dice, sí, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Raro, claro, eso. No sé si decirte gracias o andar, te parió. Déjame mandar un audio, claro. Todísimo respeto, digo, a Neruda le gusta que te calles porque estás como ausente. Sí. ¿Y a vos qué te gusta? Ay, ¿y a vos qué te gusta? A mí me gusta llegar a mi casa después de las vacaciones y que no haya dejado nada en la bacha. No, que no, claro, tenga una leche chocolatada, que mientras yo caminé todo lo que caminé, ese culito de chocolate en el vaso quedó ahí, petrificado, con todo lo que yo aprendí y vi. No. Entonces lo que a mí me gusta es llegar y que sea como sea, aunque esté yéndome y sea tarde, dejar la bacha completamente vacía de cacharros. Muy bien. A Neruda le gusta cuando callas y a mí me gusta cuando me subo a un avión, que la filita que me toca, por más que sea atrás de todo y no se recline, te soy toda solita para mí. Es difícil, ¿eh? Bueno, hay tips para eso. Lindo. A Neruda le gusta cuando callas, pero a mí me gusta cuando voy a un negocio de mi barrio y me saludan por mi nombre. Y me dicen, ¿qué querés hoy? Me gusta tanto. Eso puede pasar en bares también. Me pasó en una verdulería que me decía, ¿querés banana? Porque siempre compraba. Y cada vez que llegaba, era oriental. Y me decía, ¿querés banana? Y alguna vez me dijo, ¿cerveza no tomás hoy? Pero ya te reconocen, es lindo. Es muy lindo. Y en el 11-6861-1043, es lindo decir que le gusta a uno. Porque a veces vos querés que te ganen de mano, ¿no? ¡Opa! ¿Chocó? Todo un choque de mates. Pero hay que decir que le gusta a uno. Sí. Que le gusta a una, en este caso. Entonces, a mí me gusta que no... A Neruda le gusta que te calles, porque estás como ausente. Y a mí me gusta cuando me logro dormir, no me despierte un ruidito de un aire acondicionado. Tal vez un frío-calor, porque vos decís, estás en invierno. Sí. Justamente ese problema no lo tenés. Está el tema del frío-calor. Claro. Entonces vos tenés un rum, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, ahí que decís, y es el único sonido que estoy escuchando por la noche, me gustaría que eso no suceda. Me encanta. A Neruda le gusta cuando callas y a mí me gusta cuando los dueños de perros son sociables y te dejan que vos, que no tenés perro, puedas hacerle un cosito, un mimito, que le decís, y te dice, bueno, no tenés, que sociabilicen con personas que no tenemos perro. Qué lindo. Me gusta cuando me subo al auto, que no tenga el tanque casi vacío. Uy, que no tenga la liñita roja. No, claro. Hay siempre un buen compañero que antes tiene que cargar. Pero me gusta que no esté el tanque casi vacío. 11-6861-1043 hasta la 1 de la tarde. Un montón de me gustas, pero un montón de me gustas con un equipazo, con Agus Duque, con el ruso, el S. Goldfried, que también ayer te mencionó Seba Wanreich, dijo que se iría con vos de viaje. Upa, ya hay un vínculo. Hay un vínculo entre Caramelo y Vuelta y Media, claro que sí, el Chapa Vargas con Almendra Nabiliat. Y acá estamos hasta las 13 para reírnos, hacernos compañía, todo en vivo, todo absolutamente en vivo, con un teléfono que es el 11-6861-1043. Buen día. 2, 3. Hola, me llamo Sábado, hoy es tu día. paredes, pelis voy a ver. Me hago una escapada al campo, escribo una canción. Amigas me visitan, hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza punto caramelo. El sábado suelta el pelo. Escucho punto caramelo. Es todo, todo lo que quiero. Hola. Me llamo Sábado. Hola, Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hasta la una de la tarde? Acá te hacemos una propuesta concreta, que es este programa que se llama Punto Caramelo. Está en su cuarta temporada. Hay 11 grados 9 décimos en la ciudad de Buenos Aires. Después, de acuerdo a cómo vaya fluyendo este ida y vuelta con la audiencia, puede ser que digamos temperaturas y pronósticos de otras locaciones, de otras ciudades. Solcito va a traer espontáneas para dónde arrancar. Julkin tiene muchísima data y buenas noticias. Tenemos un gran invitado, como les dije, y el 11-6861-1043 para ustedes. Volvieron, genias, qué bueno. Se las extrañó, pero igual la pasamos bien. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I've come home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair. Bueno, me gusta que no llueva, despertarme y que no llueva. Bueno, bienvenido. Punto Caramelo. Fans de lo que nos hace bien. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got. 10 de la mañana y 18 minutos. Punto Caramelo, es un día muy especial, es un día de reencuentros. Estamos chusmeando mucho, estamos compartiendo unos mates y poniéndonos al día. Y muy contentas de estar al aire y de encontrarnos con la audiencia en el 1168611043, que se expresa, ¿no? Claro. Hola. Welcome. Gracias. Punto Caramelas. Qué linda. Bueno que volvieron. Igual el barco lo comandó excelente Yulki. Sí. Lujazo. Estuvimos haciendo el aguante, así que buen sábado. Aguante. Qué lindo que volvieron las hermanites. Gracias. Y comieron muchas galletitas rosales. Buena pregunta. Yo creo que una vez sola que no había, estamos en la playa y no había nada más, y ahí comí una, pero después no. Ah, yo sí. Claro, dos paquetes me comí. Lo que hacía era, le hacía un nudito y los tenía en la mochila siempre. Entonces estaba ahí el snack. Son de fácil romper, eso descubrí en el viaje. De muy fácil romper. Le traje a Pablo y a Seba, le trajimos en agradecimiento también de... No se pusieron muy contentos. ¿Les trajiste y yo le dije? Porque le digo, jamón o Inés, ¿qué le llevo? Y digo, Inés, que es algo re... Yo te dije jamón igual, y soy vegetariana, pero dije un jamoncito Inés, más que... Inés, sí, yo tenía una voz que me decía Inés, y bueno, que marchen dos Inés. Y ayer se la di al aire no estaban exultantes, pero bueno. Qué bárbaro tenerla nuevamente, Yulkin hizo un trabajo estupendo, hice en otras ausencias, así que fíjense, replantéense en otras vacaciones. Escuchen, chicas. ¿Qué? A Neruda le gusta cuando callas. A mí me encanta cuando la menta granizada viene con chocolate. Uy, qué con bueno. El trozo de chocolate bien grande. Es como lavarte los dientes y comerte un lint. Es como lavarte los dientes con un lint. En el mejor de los casos. Espectacular. Durante, claro. Hoy cumpliría años Pablo Neruda, que le gusta cuando callas porque estás como ausente. ¿Y a vos? ¿Y a vos qué te gusta? En el 1168611043. Hola, chicas. Sí, desde Mendoza. Algo que me encanta es que nunca me falte la yerba para el mate. Y claro. Saludos. Beso. Valeria. Valeria, te mando un beso grande porque cuando no queda Lo frustrante es cuando decís, queda un poquito, sacudís el paquete. No alcanza. Y no llega a cubrir la mitad. Todos, todos tomamos un mate a mitad de tabla, como diciendo, no pasa nada, son un tres. Un pocillito. Sí, lo hago chiquitito. No. Punto Caramelo con Julieta Pink en Urbana Play. Planes espontáneos, esas invitaciones que de la nada te dicen, che, almorzaste, venite a casa, o tenés un ratito, tomamos un café, sí. Eso me encanta. Qué linda, la espontánea, justamente. La vida, ¿no? Espontánea. La vida espontánea, y una que sabe de eso un rato largo es la Kia. Sí. De improvisación, ¿no? ¿Y cómo sigue tu viaje? Todavía no sé. Como que puede ser acá. Bueno, hay muchas cosas que están pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Les voy repasando algunas que hay. Ustedes me dicen dónde profundizamos. ¿Más a lo largo o más a lo ancho pasan? Más sí, a lo ancho. Te la tenés que jugar. ¿Sabés por qué más a lo ancho? Porque estamos nosotros en Capital Federal y te diría que abarca un poco más provincia de Buenos Aires y alrededores. Quizás a lo largo sería si no fuésemos para el norte del país o para el sur. Ok. Bien. Sí, yo calculo que más a lo ancho, si me tengo que jugar porque yo me juego. Es Shulkin, es sobrina esta piba de Einstein, ¿eh? No tiene desacierto. A Shulkin le pregunté con quién de las dos se iría todavía. Yo sigo esperando. Lo voy a responder al final del programa. Me gusta. Vamos a repasar algunas cosas que van a estar pasando este fin de semana, algunas que ya están pasando porque empezaron ayer. Y tenemos en Celaya, que es parte de Celaya, Celaya con Z, Celaya, fiesta provincial del locro. Esto va a ser mañana, va a haber concurso de cocineros, una jornada criolla con música y con sabores típicos. Por otro lado tenemos en Mercedes el sexto paseo del vino, hoy y mañana, degustaciones, patio gourmet. En el uno estaba bien, en el dos estaba bien, en el sexto paseo del vino ya está claro, como... Claro, son sexto porque ya se hace 6 años, querría decir. Va a haber bodegas de todo el país y muchas cosas para probar. En Azul, las tierras de Mastantuono, de Almeida y de nuestro querido Chapa Vargas. Cuando me fui Mastantuono estaba acá todavía. Bueno, pero se fue para allá, para donde estábamos nosotras. Hizo como un cuchu cambiazo. Bueno, en azul, encuentro de cervecero de invierno. Encuentro cervecero de invierno. Porque decís, claro, en verano es fácil tomarte una birrita, pero hay algunas artesanales que son un locrito, como si fuese un locrito. No, así que está en azul el encuentro cervecero de invierno. Cerveza local, feria de emprendedores, música en vivo y una noche distendida. A mí me gusta cuando las noches son distendidas. Toca el Chapa Vargas, ahí se hace un set, un DJ set. Ojo, Bueno, ojo que sí, ¿eh? Vos te reís, vos llegás a Azul y decís, lo del Chapa Vargas, te dicen. Vengo a lo del Chapa, te mandan directo a la casa. A la casa, a la puerta, te dicen la puerta de madera. Obvio. Tenemos más cosas que están pasando, yo sigo, sigo largo. ¿Y esta a lo largo o a lo ancho la que viene? Esta a lo ancho también. General Madariaga, encuentro de payadores. Una noche de improvisación y poesía criolla con destacados payadores y con principiantes, como si fuese la lucha. Claro, porque los chicos que escuchan ahora trap, riña de gallo, creen que lo inventaron estos chicos. Sí. Los payadores son los primeros. Fueron los primeros freestyleros. No estaban vestidos como Eminem. Sí, total, que creció en Detroit, él. Sí. Bueno, tenemos en Pihué, segundo festival folclórico, música tradicional, peñas regionales y una velada popular con sabores criollos. Uh-huh. Y por último tenemos fiesta provincial del vino de la costa en Berisso. Oh, muy bueno. Mirá si te equivocás. Y vino de la costa. Si te vas a Berisso. Habla que voy a agarrar el mate. Mirá si te vas a Berisso a tomar vinos de la costa. Sí. Mirá si te vas a la costa. Es el Berisso. Mirá si te vas a la costa y pedís vino solo de Berisso. Claro, pero la costa no necesariamente es la costa del mar. En este caso sería la costa del... ¿Quieren que nos metamos con ese? Totalmente. Sí, porque veo con muchas dudas en ese sentido. Así que vamos a repasar un poco sobre la fiesta provincial del vino de la costa en Berisso. ¿Berisso se ubica más o menos a cuánto queda? ¿Cuántos km? No. ¿Por la plata? ¿Cerca de la plata? ¿Julieta? ¿Cerca de la plata? KMs, quiero que me digan ¿Cuántos kilómetros? ¿Y 79? ¿58? Te quiero, Julkin, cuando estás metida, a mí se me iluminan los ojillos. ¿Cuánto? ¿Extrañé? 70 KMs. Muy bien. Queda a 70 kilómetros de acá de Urbana Play y a unos 6 kilómetros de La Plata. Ella lo que dijo estaba todo de 10, así que prepárate, Pink. Claro. Sobre la fiesta, arrancó el viernes, o sea, ayer, sigue hoy y mañana, y es la edición número 22, ajá, la 22ª, ¿sí? Sí. Porque locutoras nacionales. Sobre la historia del vino de la costa y sobre esta fiesta, el vino de la costa viene de familias inmigrantes que llegaron a esa zona en Berisso y que adaptaron las vides y las parras y las uvas al clima de ese lugar. Muy bien. Sí, entonces. Adiestradores de uvas. De que dijeron, bueno, a ver qué hay acá, tierra, qué hacemos, qué plantamos. Y tenían mucho conocimiento inmigrantes italianos. Vitivinícola, dijeron, vamos con esto. La particularidad del vino de la costa es que es un vino que está hecho artesanalmente. En familia, a pata. Sí. Esto también anótatelo, Julkin, porque puede llegar a hacer que lo tome. Con uvas americanas como la Isabela. La Isabela. Sí. También ciruela blanca y no tiene ningún aditivo. O sea, es un vinito medio para hacer y consumirlo porque no tiene conservantes. No tiene conservantes ni aditivos. Dijiste ciruela. ¿Tiene ciruela el vino? ¿Algunos tienen ciruela? Sí. Tiene. Okay. En este caso, el vino de la costa suele tener uva americana llamada Isabela. Eso sí, yo te escuché recién. ¿Pero lo sabían? Sí. O sea, no sean las que ya sabían que Isabela se llama la uva americana. O sea, yo traigo datos. Es verdad. Yo no sé de dónde lo sacan ustedes. Es verdad, pero no porque lo repitas me lo voy a acordar después. No, me consta. Me consta que no tiene idea. Le digo, esto lo dije. Ay, no. Nunca te escuché. Bueno, entonces desde ahí es un vino que acompaña comidas criollas, que se vende en restaurantes, en fondas y demás, y que su producción es familiar y artesanal. La celebración se hizo por primera vez en 2004 y fue creciendo. Para que sepan lo que creció, de 25 puestos, que fue la primera fiesta, llegó a más de 100. Y en su última edición recibió cerca de 100.000 personas. No, así que, y encima ahora que lo estamos diciendo nosotros, ¡chapó! Yo creo que alguno dice, encaramos para La Plata, para la fiesta del vino de Totalmente. La costa, que no sabía ni que existía el vino de la costa y que encima era en Berisso y no en Mar del Plata. No, Sol, estás muy sorprendida y me gusta cuando lo vendés así, porque contagiás y ni hablar, tengo todo el cronograma pasado-presente, tengo muchas cosas para contarles todavía. Sobre esta edición les digo, entrada libre y gratuita. En el gimnasio municipal, calle 9 y 169, en esa intersección. Pero corren las mancuernas, todo. Claro, no, es como un tinglado. No es que vos estás tomando vino entre medio de los... No, es un megatlón, No, es un gimnasio como un tinglado, te diría. Perfecto. Como un patio de un colegio, te diría. No, bueno, pero yo te digo lo que se preguntan en las casas. Lo que se pregunta la gente es qué va a haber. Bueno, va a haber diferentes actividades como concurso de vinos caseros y de la costa, concurso de mermeladas de ciruela, hacíamos un apartado ahí de que tiene ciruela vino, así que mermeladas de ciruela, mermeladas de higo y mermeladas gourmet, que deben tener como que le pones pistacho con milanesa, sí, viste, obvio, que hay como esas cosas que uno va creando. Presentación de shows de colectividades, shows musicales, danzas y música folclórica. Extrañaba el tic-tic del ruso. Bueno, además productores, elaboradores artesanales, artesanos, gastronómicos y cerveceros. Vos decís, mira, a mí no me gusta el vino, me matás. Hay cerveceros locales también. Muy bien. Vamos con el cronograma pasado y presente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el programa el sábado y los que tocaron el viernes dicen, ¿y a mí no me nombran? Ay, qué bien. Entonces vamos con todo. Les cuento rapidito que ayer fue a las 18 la apertura y a las 19 artes escénicas folclóricas el Camalotal. Me encanta. Y a la noche, el conjunto municipal de danzas Viñateros de Berisso. Eso fue el día de ayer. Todavía están durmiendo, seguro. Cerró modo norteño como a las 10 de la noche, así que ellos todavía deben estar descansando la gola. Vamos con el día de hoy, que arranca a las 12 la apertura. A las 3 de la tarde, presentación de colectividades alemana, Italia, Lituania e Irlanda. ¿Todos esos te has comido? A las 18, Fiorella Aillón Grupo. A las 19, J. Sales. Toca. A las 20, premiación y concurso de vinos y mermeladas. Y a las 22, Los Confites. Y a las 23, versión animal. ¿Los Confites es un postre o es una banda? Es una banda, toca Los Confites. Y vamos con el domingo, ya termina esta fiesta. Se nos va escurriendo de las manos el día de mañana. Pero es el antidomingo, si vos todavía decís, che, no hice mucho el fin de semana y ya se termina. Bueno, encarás mañana para allá. A las 12 es la apertura, a las 12:30 grupo de danza paraguaya. Me encanta. A las 13:30 danza Amigos del Corazón. A las 15, orquesta de tango EAB. A las 15:30, Rubén Godoy, por ahí es una sigla de algo reconocido, pero vamos a nombrar a todos. A las 16, Los Hermanos Herrera. 17, Sembrando Raíces. Qué contenta la mamá, ¿no? Que se presentan Los Hermanos Herrera. Yo pienso en eso y si hago media fuerza, lloro. Pero la mamá, la mamá de Los Hermanos Herrera. Pero la mamá de Sembrando Raíces también. ¿O no? Pero me dijiste Los Hermanos Herrera. Terminamos rapidito. Pensé ahí en la mamá que le tiembla la pera, ¿entendés? A las 18, doble par. A los 19, La Orilla. Y a las 20, Tres de Copas. También hermoso. Bueno, listo. Unas preguntas cortitas, Julkin. Okay. No es todo Lollapalooza, estos lineups también. Tres de copa mañana a las 20. Pero interesante que haya un conductor designado, conductora mañana, porque van a chupar todo el día. No se pueden quedar a dormir al lunes. Uno no bebe y van en transporte público. O se acampa. Chicas, unas preguntitas cortitas para ver si estuvieron metidas. Ah, ¿o no quieren que las haga? Sí, yo no. No hacerlas hoy, No, como que volviendo de vacaciones. Julieta Pink, fácil, vino con soda, ¿sí o no? Sí, correcto. Es Julkin, fácil, rápido. ¿De qué año es la botella de vino más antigua? Dale, rápido. ¿De qué año es la botella de vino más antigua? ¿De qué año? ¿De dónde? O sea, ¿la del mundo? Toda, la más antigua. Vamos, rapidito, rápido. Hay que cerrar, chiqui. Año. Sí, antes de Cristo. Un menos. Menos 10. Me gusta que tiró 10 antes de Cristo. La botella de vino más antigua encontrada data del año 325 después de Cristo. Rápido. Julieta, ¿cuántas empanadas se comen por copa de vino? O sea, copa de vino, ¿cuántas empanadas? Decís, me pido una copita ahí. Es re subjetivo. Y dos. Correcto. No, eso es re subjetivo. Cortita del pie, facilísima. ¿Cuál es el país del mundo que más vino se consume? Rápido. ¿El país del mundo? Dale. Francia. No, el Vaticano. 825 habitantes. Es el país más chico. El estado independiente más pequeño del mundo que más consume vino del mundo, porque es la sangre de Cristo, debe ser que por la misa y eso. Déjame lo dice un estudio elaborado por el Instituto de Vino de California y la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Ahí todo. Pero la verdad me esperaba más de Julie, perdón. No, cero metida. No, chicas, pero porque estuviste mega concentrada. Sí. Y ahora no pude, pero alguna cosa tiró bien. Sí, el yo país ya más chiquito. Te podría dar una lección de todo lo que acabas de decir. Punto caramelo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Lo ha agotado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agotado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome.

bellas mujeres. Nada, a mí me gusta que llegue el sábado y poder escucharlas a las tres juntas. Las quiero, hermosas mujeres. Ay, qué divina. Más de estos, ¿eh? Muchos, muchos más mensajitos de estos. Sí. En el 1168611043, 20 minutos. Faltan para las 11 de la mañana, escuchando a Maroon 5. Y ya llegó nuestro invitado, Gabriel Schultz. Y dijimos, vamos a ponerle un tema que lo encienda a nuestro jurado invitado, Roxette. Escuchando a Roxette con Dangerous, recontra tema de sábado a la mañana. Si recién estás amaneciendo, te digo que hay 13 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Y si todo va bien, vamos a ir teniendo tanto temperaturas como pronósticos de otras provincias. ¿Cómo de se otras hace rogar, eh? Regiones. Por Dios. Porque es lo que se hace un sábado a la mañana. Sí. Chicas, las extrañé mucho, la verdad. El programa las extrañó. Supimos remar, pero la verdad extrañaba muchos momentos. No pareció. Nos dijeron, sí. Si quieren, hagan tranquis, nos dijeron. Uh-huh. No. De lo bueno que estuvo. No, no, pero la verdad, yo me siento tranquila viéndoles las caras. O sea, hay algo de relajo en su presencia. Pero quiero contarles las cosas que pasaron cuando ustedes no estaban. Bien. Pasaron muchas cosas. Este no es un pasó o no pasó, sino es directamente esto pasó mientras ustedes no estaban. Como, por ejemplo, robots. Mundo Robots. Yo no hablé de robots cuando ustedes no estaban porque estaba guardándome este momento. Bien. Hubo fútbol de robots en China. Un nuevo hito en China del primer partido de fútbol de robots humanoides. ¡Ay, Dios! Autónomos. Me dan una ternura. Autónomos. No, no, lo estamos viendo. No, los amo. En YouTube, en Twitch, en KZO. Sí. Es una imagen un poco triste. Tengo un crush yo con los robots, así que casi todo lo que hagan me parece espectacular. Bueno, esto sucedió, como les digo, en China. Vienen muchas noticias de ahí. Uy, se caen también. Sí. Es un campeonato que se llama RoboLeague. En vías a lo que va a ser el Mundial de Fútbol de Robots, que se hace del 15 al 17 de agosto. Así que vamos a tener más noticias. No hace falta. ¿Habrá árbitro? ¿Los amonestan porque alguna cosa hicieron mal? ¿Cómo será eso, no? Hay árbitros, eran cuatro equipos, todos de universidades. 3 versus 3, con dos tiempos de 10 minutos cada uno. Bueno, estos robots equipados con un montón de sensores, algoritmos avanzados de inteligencia artificial. Y si bien eran autónomos, había gente que estaba con computadoras controlando algunos de sus movimientos. Hubo tropiezos, hubo caídas. Lo sacan en camilla uno de los robots. Había si alguien camilla, no está viendo, Sol. Les cuento. Hacen también un poco montar el show como que si fuesen de verdad, ¿o no? Totalmente. Les encanta en China que en Punto Caramelo estemos, amor, hablando de esto. Tal cual decís, había camillas y se convirtió este partido en una especie de laboratorio público de la IA, de a dónde puede llegar la robótica y cosas que empiezan a suceder, como también mi campaña para traer más robots a Punto Caramelo. Uy, así por que favor. Ahora que les veo las caras, hacia eso voy. Ahora, otra cosa que sucedió mientras ustedes no estaban es que la semana pasada vino Seba Weinreich y hablamos de inteligencia artificial. Uh-huh. Hablamos de conversar con IA, hablamos de tener emociones hacia una inteligencia artificial y le presenté a Seba su bot. El bot de Seba Weinreich que se llama Winebot. Uh-huh. Y me gustaría que lo escuchen porque Seba no lo quiere llevar a vuelta y media. A ver, por escuchen. Ahí es nosotras sí. Seba, me gustaría invitarte a un evento que estoy armando con unos bots amigos. Estamos armando el festival de stand-up de IAS, ojo, más grande del mundo. Tiene algo. Tiene Siri, Alexa, Boti, el bot de tu banco, viene Bilinkis. ¿Venís? Bilinkis, bien. Es ¿qué espectacular? Te se asustó un poco. Seba dijo que parecido. Me gusta todo, esto me asusta. Y sí. Esto no lo quiero llevar a vuelta y media. Úsenlo acá en Punto Caramelo. Me dijo, úsalo cuando quieras asustar a Juli. Uy, me da un poco de miedo porque aparte seguramente no se traba. Viste que nosotros hablamos y ponemos unos y pensamos y qué sé yo. Va a ser una versión superior en cualquier momento. Totalmente. Dijiste no se traba. Tengo otro audio para que escuches las bondades de Winebot. Hola, jirafitas, hola, Sol, ¿cómo están? Soy Winebot, bot de Seba Weinreich. Me adoptan, chicas. Yo posepe a Pablar, pa empeje perimpigo posopo. No, me destruye. Jirafa, Sol, se abrieron un Orly Fans. Un Orly. Es verdad. Abrazo, es las cierto. Quiero. No, tremendo. Tremendo. ¿Pasamos el link, Julieta? No. El jirafita sonó igual, ¿eh? Sí. Sonó igual. El jirafita sonó igual. Bueno, Winebot, cosas hola, que sucedieron. Jirafitas, hola, Sol, ¿cómo hola. Están? Hola, sí. Ese, sí, es difícil. Vamos a empezar a asustar. A quien se porte mal, lo vamos a empezar a asustar con diferentes bots de sus voces. Algo tan. Yo esto lo hice en 10 minutos, chicas. Mm. Así que solamente entrené a la IA con un audio limpio que encontré en internet de Sebas y salió esto. Imagínate hacia fin de año con las mejoras que van a sumar. ¿Cómo va a ser fácil hacer clones? Da miedo. Y tal vez los viajes pueden ser más largos porque vos crees que estamos acá y. No, hablar. Epa. Y yo dejo mi dijita Shulkin se entrenó a la IA con esta. No quiero dar ideas. Tengo otra cosa que sucedió mientras ustedes no estaban. Ay, y esto sucedió hace unos días. Un viral de TikTok. Un lobo suelto en la calle Florida. Ese sería el título de clickbait para que hagan click en la noticia. Se hizo viral el video de un perrito muy grande, gris. Cuando quieran lo escuchamos y lo vemos a este perrito de una raza que es el pastor Blue Bay. Mira, escucha. Lo quiero mucho. ¿Es robot o es verdad? No, este es de verdad. Lo vi y pensé que era ella. Mi vida. ¿Tu vida? Lo un quiero lobo mucho. En la calle Florida. Este video se hizo viral en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Está aullido. Es como se dicen viralizó. Se olvidaste de traerla ayer. Se viralizó. La policía. Un finito. No. Lo lindo de estas cosas es que este aullido se convirtió en una noticia viral. Los portales subieron noticias de este lobo diciendo, ¿es un lobo o es un perro? Mm. No, es un perro. Tío. ¿Y por qué la señora está tiesa, digamos? Porque estaba hablando con gente que le estaba haciendo videos para viralizar al perrito. Como les digo, Pastor Blue Bay es una raza híbrida entre un pastor alemán y un perro lobo. y lo común es que los lobos aúllen. Claro. Así que por eso estaba aullando, pero las notas en internet era ¿por qué aúlla? ¿Por qué? El perro lobo. Stitch. Si uh-huh. vieron Lilo y Stitch, también, sí, la nena lo va a buscar como que es un perrito, comillísimas, porque él se comporta así para que lo adopten, y era, bueno, un ser de otro ya planeta. Ya spoileaste sí. todo, ahora sé que es un ser no, de otro planeta. No, perdóname. Y ahora ya sé. Desayúnate con Punto Caramelo. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me, love, love. Hola chicas, soy de Mendoza y las escucho siempre, siempre, las quiero un montón. Las extrañé durante su viaje, pero Julkins, sos una genia capa total. Beso para las tres. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. Whiskas tiene un sol. Urbana Play 104.3. De acá en más. Agustín Vallejo, politólogo argentino, está en Houston, Texas. En Estados Unidos está esta tradición de que vos te podés registrar a un servicio de alertas y vas a recibir diversos tipos de alertas, incluidas meteorológicas. Y lo que sucedió en este caso concreto fue que el evento sucedió de madrugada. Las alertas no fueron lo suficientemente efectivas. Y lo que sucedió fue que llovió mucho repentinamente en esta zona y el río Guadalupe desborda, crece más o menos 8 metros en lo que es una hora, de las 5 hasta las 6 de la mañana, lo cual no dio mucho tiempo de reacción y las alertas que llegaron esa madrugada no dieron tiempo para la evacuación. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. El frío no perdona y tu motor lo siente. Protégelo con la tecnología del Ion y el mejor servicio. Pasá por YPF Boxes y llévate hasta un 20% off en el Ion con tu cambio de aceite reservando desde app YPF. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. La servida perfecta es todavía más perfecta cuando te la sirven en Londres. Stella Artois, sponsor oficial de Wimbledon. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, a mí me gusta cuando me levanto a la mañana, abro la ventana y hay olor como a playita, a mar. Bueno, les mando un besito, que tengan un muy lindo fin de semana y yo me llamo Isa. Amo, amo este equipo. Aguante Urbana Play. Adiós. Punto Caramelo. Urbana Play. El clima cambia, pero tu comodidad se mantiene. Instala un cerramiento de toldos ya en tu quincho, galería, balcón o terraza y disfruta del placer de estar al aire libre incluso en invierno. Somos fabricantes y realizamos instalaciones en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Este invierno no quedan excusas para quedarte adentro. Mándanos un mensaje para cotizar. Encontranos en Instagram como @toldosya o en nuestra web toldosya.com. Seal Brake Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Seal Brake, líder en autopartes. Todas las semanas con Cabify en Perros de la Calle, conocé las mejores propuestas para salir a disfrutar de obras de teatro, shows, festivales y mucho más. Porque si vas, hay risas, emoción y reencuentros. Si vas en Cabify, es mejor. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves en todo el mundo. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. La batería es Williard, mi batería es Williard. Antes, a los galanes todo les pedían autógrafos. Hoy, con suerte, sus hijos les piden que les transfieran guita para la juntada. Es que los tiempos cambiaron y las formas de pagar también. Naranja X salva a Galán, porque es mucho más que una billetera. ¿Y a mí no? Sí, a vos también. Y a todos los que quieran pagar, invertir, financiar y acceder a las mejores promos. Descarga la app y empieza a usar mejor tu plata. Naranja X, qué lindo poder. La cuenta y la app son comercializadas por Naranja Digital Compañía Financiera S.A.U. Consulta más información en naranjax.com. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conocé más en ypfgas.com.ar. Urbana Play 104.3. Are we blind? Can't we see? We are one, incomplete. UrbanaPlayFM.com. Love is noise, love is pain, love is these blues. I'm singing again. Somos la radio que ves. Vos y tu sábado. Punto Caramelo, hasta las 13. Con Julieta Pink. 11 de la mañana y Charlie García no solo abre esta hora, sino que recibe a Gaby Schulz. ¿Cómo estás? Buen día, hola, ¿cómo están? Muy bien, contentas de tenerte, un poco culposa porque, bueno, es un sábado que podías dormir y estás acá. Sí. La verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Todos nos dicen, no te preocupes, pero la sinceridad de Gaby Schulz ya habla, ¿no? Te conozco desde hace mucho tiempo, pero no te voy a acariciar a vos. Por supuesto, así que me aceptás las disculpas. Por supuesto. Bien, bien aceptadas, ya venimos con él. Estoy verde. Estoy verde, no me dejas salir. No puedo largar, no puedo salir, no puedo sentir. Amor, ese sentimiento, tengo que volverte a ver. Tengo que volverte a ver. No me dejan salir con Charlie García. Abrimos esta segunda hora y Gaby Schulz, lo vamos a volver a aplaudir. No hace falta. Es un amigo de la casa, es una persona con la que nos conocemos hace un montón de años. Muchísimos. De la gestión anterior. Sí, de gestión anterior. Anterior. De X4, claro. Te conozco. Totalmente. O sea, no, te conocí como la compañía de Seba en X4. Claro. Ahí fue. Una vida, o varias. tres vidas mínimo. Bueno, estamos recontentas que hayas venido. Nos da culpa, como decíamos, porque el sábado de la mañana es una gema. ¿Viste cuántos sábados tenemos en la vida? Y vos, uno que lo entregás acá, venía a la mañana, ¿qué estarías haciendo si no te invitábamos? ¿Qué hora es? 11, me estaría levantando. Ah, muy bien. No me pongo alarma los sábados. Ajá. Y los domingos tampoco. Bien. Así que me levanto cuando el cuerpo dispone. Perfecto. Y hay una pregunta acá que tenemos siempre, porque hay opiniones encontradas en la mesa. ¿Blackout? O sea, ¿no querés ver nada o que te despierte un rayito de sol? No, me gusta despertarme con la luz del día. Ah, está. Sí. ¿Viniste a mi team? No, equipo bien. Blackout por acá. ¿Viniste no, blackout, no. a mi team? No, no, odio el blackout. Sí. No lo tengo siquiera. Es negar la vida, ¿no? Es decir, chicos, no, es dormir con oscuridad. El blackout niega el amanecer. No, dale. Claro, y negás todo, porque la luz del día, humanamente, la necesitas. Claro, humanamente. De hecho, cuando uno se despierta con un día nublado, es menos feliz. Totalmente. ¿Qué te dicen? En las poblaciones donde tienen menos horas de luz, son todos más grises, no, claro, fuman cigarrillos negros. Sí, le ponen ventanas fijas para no tirarse. Claro, o tienen que tomar suplemento de vitamina D. Claro, pero a las 11 no es que tampoco te está dando el sol porque entra una resolana. Chicos, o sea. A las 11 entra un sol hermoso. Claro. Y te despertás con toda la energía. Pero sol, por ahí da desde las 7 con ese sol. Con sol hemos tenido la suerte de compartir algunas habitaciones. ¿Decí dónde? Que no ha terminado de ser suerte al final porque no entendíamos que desde que no vivimos juntas, somos hermanas, tenemos gustos distintos. Totalmente, sí. Entonces yo quería que nos despierte el día y Sol quería tres almohadas en su cabeza para que nada la modifique. Claro, pero yo dije, ¿eso es en un lugar de turismo, decís vos? Vamos a decir, el Hotel Xiao Xiao, donde el paisaje era muy hermoso y Julieta me decía, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos? Le digo. ¿Así? Para cerrarle la cortina y el blackout a este paisaje. Al cerro tronador un blackout. Primero el paisaje y segundo, Solcito querida, el desayuno, mami. No, eso o sea, seguro. Si te quedas dormida y te perdés el desayuno del Xiao Xiao. No, directamente me suicido. Yo me pongo. Terminó mi vida. Me pongo despertador, pero hasta que suena y abro los ojos, la habitación es la de Batman. No, está bien. Es toda una cueva. Hablando de gustos, hoy cumpliré años Neruda, que le gusta que estemos todas calladitas porque estamos como ausentes. Entonces decíamos, ¿y a vos qué te gusta? ¿No? Por ejemplo, volvimos de vacaciones, yo dije, a mí me gusta llegar y que no tenga nada a la bacha. O sea, haberme ido pensando en la Julieta que vuelve a la casa y no que haya un vaso que tomé el último día antes de ir al aeropuerto. No, jamás. Un plato que tuvo un raviol. No. No. No. ¿Tenés algunas mañitas, cosas que te gustan sí o sí en tu casa que tienen que estar o en tu rutina, en tu auto? Sí, pero no las tengo como así, como vos. Identificadas. O sea, sí hay cosas que. No me gusta dejar la cama desarmada, por ejemplo. Uh-huh. Mira. La cama, o sea, cuando salgo de bañarme. Sí. Armo la cama. Bien, porque tiene que quedar un ratito desarreglada para que se ventile, dicen los científicos. Ah, yo no lo hago por eso. O sea, yo no puedo hacer nada antes de tomar un. O sea, primero tengo que tomar dos cafés. Ok. ¿Uno atrás del otro? No. Uno, voy al baño. Dos. Perfecto. En ese orden. Perfecto. En el primer café miro las noticias. En el segundo café leo el diario. Es el que no lo tenía tan identificado, ¿no? Las rutinas de Gaby. Después de eso me voy a bañar. Sí. Claro. Y después de bañarme hago la cama. Hermoso. Espectacular. Porque uno se viste sentado en la cama, ¿viste? Empezás a vestir. Y no me gusta sentarme en la cama desarmada. Muy bien. Armo la cama desnudo. Upa. No sé si. No se existen, no se existen, ¿no? Okay. Les pido que no se existen. Arma la cama desnudo. Pará, ¿sos bueno armando la cama? Porque viste que hay algunos que son, decís, esta persona la hace como un hotel. No. Te arreglas. Como Karina, mi mujer no se molesta con tal de que la arme, no importa cómo. Puede quedar. Siempre y cuando esté más o menos bien. Claro. ¿Puede quedar un almohadón, algo ahí? Parece que hay un familiar tapado. Los almohadones. No entiendo para qué sirven los almohadones en la cama. ¿Cómo? Sí, las almohadones. ¿Cómo no? Sí. Entre las piernas. Están para molestar. No, para abrazar, para entre las piernas, para mirar tele. Tenemos una amiga que tiene 12 almohadones arriba de la cama. Bueno, está loca. Uy, la puta madre. O sea, está loca de verdad. Saben que está loca. Beso, ¿no? Beso grande a Paola de los Santos. Claro, que además, quiero decirles, el almohadón es femenino. ¿Por qué? Ningún hombre compra almohadones. Ah, bien. Pero los disfruta si están. ¡No! El hombre aborrece los almohadones. Yo, por ejemplo, arriba del sillón tengo 8 almohadones. Sí. Ah, ¿ves? Que tengo que correr para sentarme. No me digas. Decime cuál es el objetivo. Pero no abrazás ninguno, no te pones ninguno en la falda, no te pones ninguno detrás de la cabeza. Pero cuando dormís. ¿Por qué es que es un coso de apego? ¿No te gusta cuando dormís de costado ponerte uno entre las dos rótulas? ¿Vos decís como si fuera un muñeco inflable? No, como si algo. Costado, que te separe y te deje la cadera alineada, digamos. No hay por qué. ¿Por qué haría eso? No, no. Es como algo automático, no lo pensamos. No. Los almohadones, lo primero que hago cuando me voy a acostar es tirar los almohadones al costado. Si vos fueras gobierno, abolís los almohadones. Abolís. Lo abole. Sí. Abole. Los si abole. No es lo primero que haría. Los abole completamente. Bien abolidos. Bien abolidos. Abolido. Los abola. Sí, los abolos. Sí. Los abole, los abole. Ese es el título. No hay más almohadones. No hay más, o sea, almohadones. Hay que abolirlos. Sí. Es lo más facho que tenés, digamos. Sí. Hay que abolir los almohadones, pero, Gabriel Schulz. Dijo. ¿Para qué sirven los almohadones? Solo para molestar. Pero o sea, no te animás a exterminarlos. No te animás a tirarlos por el balcón. Porque se te arma. No, porque me separo. Si claro, claro. No, los almohadones están en casa, no por decisión mía. Claro. Y están ahí molestando. Uh-huh. O sea, no sirven para nada. Sirven para que la perra apoye la cabeza a veces. Uh-huh. Bueno. Cuando de repente la perra apoya la cabeza al almohadón. Claro. Y ahí digo, ay, qué linda imagen. Perfecto. Pero nada más que para eso. Y última pregunta con respecto al amanecer. ¿Se desayuna en la cama, sí o no? No. Sí, no. Un poquito, un mate. Nada. Un cafecito, algo te llevas. Segundo café. No, nada. La cama es para dormir. O para estar enfermo. Más también. O menos. ¿Eh? O sea, desayunar para ahí o comer enfermo. Trato de evitarlo. Te sentás de última en la cama. Sí. Claro. Porque le tengo. Yo soy bastante torpe. Claro. Entonces le tengo terror a que se caigan las cosas en la cama. Sí. Y mismo si no se te cae nada y si desayunás en la cama, las miguitas en algún lado caen. Sí, Marco caen. Antonio Caponi, para citarte sí, un invitado, qué facha, nos ha dicho que ha llegado a comer guiso de lentejas con vermut en la mirando cama. Una peli. Al lado de Mónica Antolomuros. Los dos, ¿no? Un platito de guiso de lentejas, tomar un vermucito mirando una peli. Los actores son una raza. Hay que estudiar. Esa es otra sección, hablando mal de otros invitados que han venido a esta mesa. ¿Cómo no? Gaby Schulz está en estos momentos, lo pueden ver, escuchar en Radio Splendid. Los martes y jueves. Martes a y las jueves. 5. Con Patricio Barton. Así estoy. ¿Qué importa? Así es un lindo equipo que se armó. En realidad yo iba a estar todos los días, estuve el año pasado ahí, en ese horario, pero apareció Luzu y entonces tuve que negociar. Estar menos en Splendid. ¿Y cómo maridan los dos proyectos? No maridan. Es como chipá con melón, digamos, sí, pero sí, va son bien. Cosas absolutamente distintas, pero en ambos las estoy disfrutando muchísimo. Bien, y contanos de Luzu, de la novela. Luzu también fue algo rarísimo para mí, arrancar en el streaming, pero deseado, y con un equipo hermoso, con Karina Zampini, que es divina. Es copada. Qué hermoso, sí está muy... Diego Castro y Agus Bationi, somos cuatro seres muy distintos, haciendo algo que sale bastante bien. Para ¿Tienen grupo de WhatsApp? ¿Tienen relación por fuera? ¿Todo? Sí, tenemos, hablamos estupideces. ¿Y se llama la novela o tiene un nombre que tiene que ver con...? Se llama la novela, creo yo, porque lo protagoniza Karina Zampini, que toda la vida hizo novelas. No, además, claro, pero el grupo de WhatsApp se llama la novela. También, sí, digo, llama... no es que tiene un chiste interno. Claro. No. Bien. No, nació como la novela 2025. Claro. Y así quedó. Qué bien. Sí, ustedes tienen Punto Caramelo, supongo. Sí, que se llama, sí, pero tenemos uno, nosotras tres, que tiene otro nombre. Trillis. Bueno, quería dejar misterio. Un tema. Son mellizas. Y ahora no somos mellizas. No somos mellizas. Bueno, ella dice que son mellizas. Somos mellizas. No, Gaby, no somos mellizas. Somos mellizas. Vos que nos conocés de chiquita. Yo soy mayor, Julieta. Por eso nació. En las mellizas, ¿qué sale? Una primera y una segunda. Eso es verdad. Pero dos años después nací yo, Julieta. Claro, mucho. No falto, la verdad. Somos mellizas, mamá en mismo útero, todo pimba, una, otra pim, pum, pam. No, chicos, por favor, ayúdenme. Gaby, vamos a hacer el soñando en un segundo. Claro. Para mí vas a ser un gran jurado. La audiencia llama al 4775-6688 y cuenta. ¿Viste cuando nos dormimos scrolleando? En los sueños se cuelan un Marco Antonio Caponi, un Inés Pertiné y Marlon Brando. Sí. Entonces, vos después contás eso, nadie te da bola. Acá no solo te damos bola, sino que el mejor sueño que van a puntuar ustedes se lleva dos noches en Hotel Dazzler que quieran. Es un premiazo. Es un premiazo, entonces. ¿En cualquier lugar del país? Sí. ¿El Dazzler? Sí. Hay muchos lindos. Hay muchos muy lindos. Sí. Entonces, mucha responsabilidad. Sabemos que lo vas a hacer muy bien. A la audiencia la invitamos a contar esos sueños que van a hacerlo tal vez pasar una noche con una bata, unas pantuflitas. Las pantuflas se pueden llevar, la bata no. Yo me llevé. ¿Te la factura? ¿Bata? No. La pantufla sí. Pantufla sí. Tengo pantufla de Dazzler en casa. Pero viste que quedan raras después en tu casa. ¡No! No, te salvan. Yo me traje de un hotel donde estuvimos ahora. Sí. Y yo las usé ya. Sí, me las llevé como para el avión. Porque para el avión están buenas. Me las olvidé en el avión y las estrené en casa. Chocha estoy. ¿Cómo me las olvidé en el avión? Me las olvidé de usar. Me olvidé de hacer usufructo en el avión. Sí. Y las estrené en casa. Paréntesis para la gente que en el avión va al baño en medias. Ay, Dios. Uf. ¿Ustedes no hacen de cuando salen por adelante revisar business a ver si alguien se olvidó el bolsito? Obvio. Vos sabés que sí, y nunca tuve lo que se tiene que tener para agarrarlo. Yo sí. Yo nunca. Yo cada vez que veo un bolsito de eso de business. Ay, no, se lo estuve, no se lo olvidó. No se lo olvidó. Lo dejó. Lo deja. No es que se olvida. Hay gente que viaja permanentemente en business. Entonces ya no, no lo quiere. Y a mí me vienen bárbaros. Ay, claro, qué bien estuviste. La cartuchera de mi hija de la secundaria fue todo eso. Ay, qué hermoso. 4775-6688. Punto Caramelo. Hola, buen día, chicas. A mí me gusta tomar mate cuando me levanto. Besitos. Me gustan los sábados porque me levanto muy temprano también para escuchar a ustedes para ir al partido que tengo todos los sábados. Chao, soy Juan y tengo 6 años. can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. And when it rains, you're shining up for me. I just can't get enough. I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Caramelo. Se encienden las luces y gira completamente la escenografía porque comienza el certamen más visto y esperado de la República Argentina y alrededores. Programa que nos ha querido comprar Guido Casca y hasta ahora no hemos llegado a un acuerdo, pero si vuelve a ser la misma oferta que le hemos dicho que no, tal vez hoy decimos que sí, que hay que pagar tarjetas de crédito. Acepta. Del viaje anterior. Tenemos hoy un invitado muy especial en este Soñando. Vamos a ir presentándolos uno por uno, por supuesto. Mariquena Rúfalo, buen día. Buen día, buen día para vos y para todos los que están del otro lado. Un sueño bárbaro, un poco de jet lag, un poco de desajuste. Así que hoy se va a dormir una siesta donde se sueñe con famosos españoles. Uh-huh. No sale mucho famoso español en esta pista, así que vamos a intentar hacer una buena perfo. El de La Casa de Papel, el sí. No tienen como nombre propio, ¿no? Son el sí. El lindo de Valeria, ajá, el de Velvet, sí, así, cosas así. Y también con todas personas que sean artistas españoles. Gracias, Mariquena. Jen, besos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contentas de verles las caras. Y también con mucho trabajo porque vengo de analizar sueños de famosos. Y anoche estuve en los sueños de Marco Antonio Caponi. Upa. Que cenó mondongo. Opa, cenó mondongo. ¿En la cama? En la cama. ¿Hubo con Mónica al lado? ¿Hubo restos en las sábanas? Sí. Chicas, qué asco. Sí. No, claro. Bueno, pero los sueños son. Y aquí tal vez se hacen realidad. Corten ahí. Estamos en oscura, ¿no? Porque si se encienden las luces, para el que está viendo en YouTube, no se te rompió nada. Claro, a veces la tele miente. Claro, pero dices, no se te rompió nada vos, somos nosotros. Le avisamos y hubo un bajón de tensión, lo que se conoce como tal vez un corte de luz. Totalmente. Estamos al aire, pero se nos ve absolutamente a oscuras. Es normal, no sos vos, no vayas al oftalmólogo. No, claro. Saludamos a Gabriel Eduardo Schultz, bienvenido. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Jurado que espera mucho, digamos, la audiencia de él. Bueno, no esperen tanto. De hecho, este boicot que está haciendo alguien para que no se me vea, yo claramente lo estoy tomando como un aviso de lo que son capaces de hacer. ¿Será que jode lo que vos decís? ¿Será que molesta? Me quieren silenciar. ¿Será que la exclusividad en todos los medios en los que estás pisando en estos momentos está haciendo cortocircuito con nosotros? No lo sé. Hay evidentemente una mano negra que no quiere mi imagen. Uh-huh. Y bueno, no importa, voy a ir contra todos. Contra los medios hegemónicos. Totalmente. O homologados. Absolutamente. Y otras palabras con H. Sí, Julieta. En el 47756688, la audiencia, aunque no vea, va a llamar y va a contar su sueño con famosos, con famosas, y los vamos a puntuar. ¿Ya hay alguien en línea? Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Hola, Carolina. Carolina, ¿de qué barrio? Vicente López. De Vicente López, cerquita acá de nuestro invitado, entonces. Vecina mía, ¿de qué calle? Necesito saber eso cuando alguien dice Vicente López, para saber si... Alcina. Alcina. Ah, claro, es casi muy cerca de la General Paz. Muy cerca, sí, sí, claro. Y muy cerca de Maipú también, así que... Bien, perfecto. Carolina, ¿estás lista para contar tu sueño? Sí, estoy lista. Adelante, la pista es tuya. Bueno, el sueño empieza posterior a un programa de Vuelta y Media en donde estaba Seba Weinreich y yo le estaba haciendo algunos comentarios que le resultaban graciosos, pero yo no me acuerdo bien qué era lo que le comentaba. Y de pronto es como que empiezo a mirar alrededor y estábamos en la radio y lo que había sucedido anteriormente era que se había terminado el programa y yo estaba reemplazando a Juli en el programa. Y la situación era como que cada vez que terminaba el programa, los conductores, todos, se retiraban del estudio pero quedaban en el edificio hasta el programa del día siguiente. Entonces iban como a otro salón en donde estaba la mesa para comer, la cama para dormir, una cama como más que king size, como muy grande, y en eso estábamos acostados, pero solo como para dormir, estaba yo acostada, Seba y el chacal, que miraba, que hacía, scrolleaba, contestaba sin mirar a los demás ni hacer contacto visual, pero iba como contestando monosílabos. Bueno, nos disponíamos a dormir porque al día siguiente había que volver a hacer el programa y se aparece el que vendría a ser mi novio, que era Nico Furtado. Aquí de la nada, y como yo asumo que es él, me abraza, nos damos un beso, qué sé yo, y de pronto Seba se levanta, se va a otra habitación. Yo voy atrás de él y estaba Dalia Goodman, estaba Dalia Goodman, que acababa de ser mamá primeriza, venía a su bebé en brazos, y yo me acercaba y le decía, ay, qué lindo, no, a mí no me gustan los bebés, pero este es hermoso. Y decía que cómo iba a hacer para llevarlo a, como que le recomendaba que el médico que tenía que ver, en lugar de ser un pediatra, tenía que ser un veterinario de fauna exótica. Y en ese momento el bebé como que se transforma en un pájaro de plumas rojas, y bueno, ahí se termina el sueño. Wow, qué florido, cuántos detalles tiene el jurado para desmenuzar. Vamos a empezar entonces. Jen Besos, ¿qué te ha parecido esta perfo? Sí, tengo un delay porque estaba muy concentrada escribiendo, pensé que le hablabas a mi compañera. Carolina, aparece un revuelto gramajo en tu sueño, que es coherente, que tiene un hilo, ¿no? Aparecen muchas personas, pero es como una ensalada, un menjunje de comida del día anterior. Hay una proyección con Seba Weinreich porque ella dice que ella lo hace reír y en realidad es Seba Weinreich que la está haciendo reír a ella. Habla del FOMO, este sueño. Habla del miedo a perderse de algo todo el tiempo, del consumo de las redes sociales excesiva. Pero tenés un punto extra por Vuelta y Media, porque hay presencia de Vuelta y Media en el sueño. Carolina, mi puntuación está bien el sueño, pero es un 7. Es un 7, nada mal para arrancar, Carolina, claro. Vamos a nuestro jurado invitado, Gaby Schulz, ¿cómo lo viste? Bien, Carolina, lo que vi es preocupante, dado que hay una especie de animadversión hacia vos, Julieta. Sí, soñé con medio mundo y no conmigo. O sea, estaba todo el mundo menos vos. Claro, sí. Claramente. Claro, como que la estaba reemplazando. Claro, no solo reemplazando, borrando el mapa. O sea, directamente, y te pido que no interrumpas lo que estoy describiendo. Sí, Carolina, te agradezco. Entonces, a lo que voy es a que hay una situación de, primero, borrarte a vos, Julieta, de la ecuación. Sí. Segundo, de entender que Seba engendra animales. Fauna exótica. O sea, sí. Claro, sí. Sinceramente, y Dalia, ¿no? Incluso yo sentí como que la culpaba a ella, como que si Seba hubiera engendrado con Carolina, no tendrían animales como hijos. Wow. Entonces hay un odio visceral hacia la situación y una gana de protagonizar un encuentro tripartito entre Sebastián, el Chacal y Carolina, también dejando afuera a Fábregas, ¿no? Lo cual, claro, evidentemente te joden los que tenemos un poquito de kilos de más. No digo que Fábregas lo sea, pero él mismo lo dice de sí. Sí, entonces sí. Por eso lo traigo. Para mí es un muy buen sueño que denota también qué tipo de persona sos. Carolina, para mí esto es un 6. Un 6 y una muy buena devolución, la de nuestro invitado. ¿Qué nos dice Mariquena Rúfalo? Carolina, bienvenida a la pista. Me pasó lo mismo que a Gaby con respecto a qué nombre, gente de la radio. Ya digo, empieza la condescendencia, pero después borra a la conductora. Entonces digo, bueno, no quiere ser condescendiente y se juega a que eso vaya en contra, así que ahí suma. Hay algo que banco mucho de tu sueño, que es terminar el turno laboral y dormir en el lugar donde uno trabaja. Me parece que se paga mucho de alquiler, sí, que con un estudio tan lindo, con un montón de habitaciones, de estudio, de control y de todo, una camita doble, que cada uno vaya haciendo su turno cuando le toque y vayamos viviendo donde trabajamos, ¿no? Para no tener que pagar alquileres muy altos. Llevándose sus sábanas, tal vez su bata. O que esté todo incluido, como si fuese un Google de la vida, ¿no? Que hay un flipper, que hay unas coquitas para agarrar de una heladera. Hay que hablar con Pandiela. Hay que vivir acá. Es algo que voy a plantear para el 2026, pero lo dejamos aparte. Mucho espacio. Pero eso a vos, Caro, te suma un punto, porque me retomo una idea que yo quiero plantear en la radio y que siempre me olvido. Es un loco bárbaro tu sueño. Creo que nunca se soñó con tantos famosos en el mismo, o sea, que vivan apareciendo cameos a lo loco. El pájaro de plumas rojas, ojo con eso, porque no eran verdes, no eran amarillas, eran rojas. Así que eso, pregúntate un poco por qué. Me gustó y me trajo lindos recuerdos también de mucha gente junta de la radio en lugares. Tenés un 8, felicidades, Caro. Muy buena nota, 21 gracias. Puntos, Caro, muy bien, muy quiero, bien. Quiero mandarle un saludo a Wati, que está y pregunta qué toma esta señora antes de dormir. Sí. No lo sé, pero le mando un abrazo a Wati, que un poco se comunicó conmigo. Un poco también corrió a Wati, podría haber soñado con Wati. ¿Por qué no poner a Wati en el sueño, no? Claramente hay algo ahí. Tal vez, como es del rojo, es el pájaro de alas de rojas. De plumas rojas. De plumas rojas. Y Dalia tuvo un Wati. Wow. Palala. Vos estás peor que ella. Gracias, Carolina. Quédate atenta que vamos a escuchar otro oyente u oyenta en el 4775-6688. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, ¿de dónde sos? De Valeria del Mar. Ay, qué hermosura. ¿Qué ven tus ojos ahora en Valeria? Tal vez y ahora un poco de bruma, digamos, bruma o niebla, ponele. Y calle de tierra. Lo que hace una semana, más o menos. Qué lindo, Valeria del Mar. Bueno, pero vamos verde. Vamos a, acá tenemos que hablar de sueños, nada más. No, no me deja la producción ahondar un poco más en tu locación, que me fascina. ¿Estás lista para contar tu sueño? Sí, estoy lista. Hace tiempo que, los escucho siempre. Y este es un sueño medio recurrente con mi papá. Adelante. Mi papá falleció y yo sueño con mi papá y mis dos tías. Mi papá era muy alto y en diferentes épocas del momento, de la vida de ellos tres. Entonces yo hablo con él, yo no aparezco en el sueño, y mi papá me dice, hija, me dijo, estoy enamorado de Graciela Borges, quiero tener un encuentro con ella, ¿viste? Y yo le dije, pero no me va a dar bolilla, ¿viste? Entonces yo le digo, pero pa, ¿cómo que no? Mirá la pinta que tenés, ¿cómo que no te va a dar bolilla? Y en eso aparece Graciela Borges, dice, pero cachito, le decían cacho a mi papá, pero cachito, le dice, ¿viste? Y mis dos tías, fue muy cómico porque se dan vuelta, pero fue cómico en el sentido de que mi papá en el medio, mis dos tías giran la cabeza, pero como que la agachan, porque era petiza, ¿viste? Y así como sorprendidas, pero cachito, ¿cómo no voy a salir con vos? Mirá la pinta que tenés, le dice, ¿viste? Fue muy cortito y mi papá me dice, hija, pero yo no estoy a la altura. Y entonces yo digo, pero ¿cómo, pa? ¿Qué tiene que ver? Le dije, ¿viste? Y me dijo, no, mirá qué petiza que es. Y se agacha, gira con las tres y giran las tres y ahí quedó, digamos. El sueño fue eso, ¿no? Pero en realidad yo no aparecí en el sueño, yo hablé con él en el sueño, ¿viste? Es muy lindo. Es muy lindo, muy rico como lo contás. Vamos a ver qué dice el jurado, Jen. Hola, Alejandra. Bueno, un sueño a la altura de este programa. Tengo una pregunta. ¿Estás en Valeria del Mar? ¿Naciste ahí en el Partido de la Costa o te fuiste a vivir más tarde? Mira, hace 32 años que vivo acá en el mismo lugar y vine algunas por situaciones de la vida a Capital. Pero es mi lugar en el mundo y vivo acá desde siempre. Bien, tenés un punto por eso. Tenés un punto por eso y te hago otra pregunta más. Sí, lo elijo para vivir, ¿viste? Hace 32 años que vivís. ¿Tenés un traje de neopren que usás, por ejemplo, cuando hace frío? Sí. Otro punto. Remera. Otro punto. Esta se conoce. Otro punto. Buah. Sueño recurrente con padres vale doble. Así que acá ya tenemos 6 puntos. Wow. Las tías barderas que aparecen en el sueño sos vos. Y vos sabés muy bien por qué. Bueno, excelente, buen augurio. Mi puntuación es un 9. Muy buena nota, James. Muy bien, Alejandra. 9 puntos para Alejandra. ¿Qué nos dice Gabriel Eduardo Schultz? Me entretuvo el sueño. Realmente fue interesante. Me imaginaba la situación. Hay una especie de amor a tu padre y celos por Graciela Borges, que no es tan petiza. Claro. O sea, ella la ve petiza, sin embargo, quien ha estado con Graciela Borges mano a mano, no, es una mujer de una estatura normal. No sos vos, jirafa, no sos vos, pero es una estatura, unos estándar. Es de unos 68, debe estar midiendo. Aproximadamente unos 70, quizás. Vamos a ver. Y además una enorme actriz. Pero, ¿qué pasa? En tu sueño, vos, como que tu papá desprecia a una diva como Graciela. Eso es un amor que vos tenés y que no querés compartir a tu papá con otras mujeres que no sean tu mamá. El famoso Edipo de otro plano. Tal cual, tal cual. Por lo cual, me entretuvo, lo viví, el sueño. Le pongo un 8. Muy buena. Buena nota, 17 puntos. ¿Qué nos dice Mariquena Rúfalo? Alejandra, bienvenida a la pista. Valeria del Mar, también bienvenida a la pista. Primera vez que sale en este certamen. Ya cuando dijiste es un sueño de hace tiempo, sabes que a mí se me iluminan los ojillos porque me gustan mucho esos sueños que están reprimidos, que uno dice, quiero contarlo, y de repente te comunicás y lo contás. Ahí llamé, que sea algo recurrente. Y también que aparezca tu padre. Me gusta cuando dialogás y haces el diálogo de Graciela Borges. Decís, Cachito, ¿cómo no te voy a dar bola que tenés una pinta? Me pareció una peli. Así que me gustó no solo el sueño y que sea recurrente, sino cómo lo contaste y cómo nos metiste en ese diálogo y está muy bien. Tenés una muy buena nota y es un 8. Felicidades. Muy bueno. Gracias. 25 puntos. Alejandra, te ganaste las dos noches. Ale. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buenísimo! Voy con mi hermana. Vas con tu hermana. Ojalá les guste la misma ventana, no como a una que yo sé que la hermana quiere cerrar todas las cortinas y ella quiere abrir la ventana, pero se van a poner de acuerdo, sin lugar a dudas. Que lo disfruten muchísimo, Alejandra. Bueno, muchas gracias. Beso enorme para vos y a seguir soñando. Le decimos a Carolina que se lleva entradas de cine, porque acá nadie se va con las manos vacías. Y el cine también te ayuda a agregarle personajes a tu próximo sueño, ¿verdad? Absolutamente. Así que nos queda más que agradecerle a Gabriel Schulz por haber venido. No, por el contrario, cuando quieran. Te vemos, te escuchamos y la pasamos muy lindo contigo. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cariños. Punto Caramelo. Tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer, nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Las cortinas. Hola. A mí me gusta cuando el colegio hace en la feria de plato. Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica, tengo dos hijos de 2 y de 6 años. Y sí. A mí lo que me encanta hacer es levantarme temprano para estar en silencio. Qué tomando lindo. Unos mates, como no haciendo absolutamente nada más que mirar a un punto fijo en la nada. Claro. Tomando mate. Te recontrabanco porque hay un Neruda for Kids que dice... Me gusta cuando los pibes duermen porque es como no tener pibes. No, pero son otro. Es otro tipo de literatura. Sí. Hay, para todas las necesidades. 4, 7, 7 está mi hija. Está acá, su hija que se agarra el pecho y hace. Hija, con estas boludeces pagamos taekwondo y, claro. Y todas las cositas. Las cositas ricas que te gustan. Son chistecitos. Son cositas. Beso a Jazmín Aurora. Ay, beso a todas las personas que están con niñeces en sus casas. También la noche es un buen momento, ¿no? Que se vayan a dormir y quedarte hasta las 4 de la mañana viendo ese punto fijo en silencio. Ese con punto un buen fijo musito. Es el celu, no mientan, ¿eh? Dicen punto fijo, pero el fijo está en el teléfono. Cuando levantás la vista del celu y ves borroso. Sería cuestión de ir parando. Bueno, o mirando una peli también, pero justo les quiero recomendar una película que es para toda la familia, porque una película de Minecraft ya está disponible de forma gratuita en Flow. Recomiendo mucho, la vi el otro día, una horita y media. En todo lo que esté Jack Black, va a estar bien, sí. Te vas a reír y verdaderamente está bien. Y verdaderamente, si sos una madre, ponele, que no tiene ni idea de Minecraft, lo vas a entender. Tiene un montón, 1500 guiños para todas las criaturas gamers. Pero está buenísimo porque también está Jason Momoa. Me encanta. Es el de... Sí, qué hombre. Es Aquaman. Es Aquaman. Y está en pareja con la hija de Arjona, que es más igual a Arjona que Arjona. No me digas. O sea, digas. Es una foto de la pareja Jason Momoa y Arjona, decís, se está chapando al mismísimo Arjona. ¿Vos decís que se puede confundir y besar al suegro? ¿Y qué le dices? Tal vez. Señora. Señora. Algo así. Sin spoilear mucho, bueno, no, son cuatro personas que encuentran un misterioso portal, un cubito luminoso, y se meten en el supramundo y ahí sucede de todo. Spoiler poquito, más. De todo. Raymond Bright. Un Raymond Bright. Raymond Bright. No, un... ¿Cómo se llama? Hagabunch. Hagabunch, que pasaba a través del espejo. Está bueno, sí, un recurso muy usado y hermoso. Y bueno, de vuelta, mucho guiño a todos los que son los modos creativos de Minecraft. Todo con la formita cuadrada, el chanchito cuadrado. ¿Y cómo lo habrán filmado? ¿En un croma de atrás? ¿O estuvo con seguro con alguna computadora le hicieron algunos efectos? Sí, yo creo que es un poco croma. Recompu. Un poco IA. Y un poco el mundo físico, ¿no? Como un poco escenografía también. Pero muy gracioso, muy bellos colores también, como tiene algo como de eso, ¿y color dónde, pastel, ¿dónde diseño la de arte? Vemos? ¿Tenés algún... La pueden ver en Flow de forma gratuita. Bien. Aprovechen, porque a veces no la dejan liberada de forma gratuita. Tal vez te sale 200 lo pesos dijo, el alquiler. Lo dijo en Flow al principio. Aprovechen. Pero gratis. Es porque hay gente que recién justo fue a orinar y volvió y se perdió dónde. Ahí sí, va. El público se renueva. Yo siempre al lado de la gente. Yo siempre. Bien. Siempre. Entonces, esta película la vemos en familia, porque es para toda la familia, y tenemos otro contenido que es un documental que sí recomiendo verlo cuando están las criaturitas durmiendo, que es Love to Love You de Donna Summer, el documental que está en HBO Max. Si es documental, hermoso. Vida de mierda. ¿O claro. No? La faja, vale, se cayó en un pozo, la sacaron con una grúa, la grúa se le rompió, después le agarró varicela. Y aparte dijo cuando los chicos duermen, ¿no? Entonces se la agarró más fuerte y después se tropieza. Un poco sí, pero igual Donna Summer, una chabona de Boston. Donna Verano, digamos. Yo no tenía algunas cosas de Donna, como que era guarra. Ella cantaba en clubes, LGTBQ+, y era como toda sensual. Justo Love to Love You es el tema que la salta a la fama. Y era como que era medio performático, no cantaba ella, sino que hacía como danzas muy sensuales en el escenario, controvertida, década del 50, en donde ser negro en Estados Unidos no estaba bien visto, como que ella decía, me sentía fea, no me sentía valorada. Después migra a Nueva York, pasa por Alemania y empieza a ser la reina del disco. Y está muy bien, porque te das cuenta que desde siempre fue una flaca muy poderosa, como con mucha personalidad, y siempre está bien escuchar Donna Summer. Cuando no sepas qué escuchar, ponete un Donna Summer. Como decimos que hay temas de sábado a la mañana, hay temas de sábado 21 horas, ya empezás a... Sí. ¿No? Cortando la cebolla, mirá. Ahí va. Ah, yo decía más una naranjita para un spritz. Yo pensé haciendo una preparación, una comidita. Por ahí puede ser unas pastas con un spritz. Qué lindo. Son las dos. Las dos a la final. Dale. Qué bueno. Este documental de Donna Summer lo encuentran en HBO Max. Así que ese es otro contenido recomendado. ¿Y dónde se encuentra, Yulki? Así pregunta Julieta. ¿Y dónde se encuentra? En HBO Max. Bien, bien. Sí, de forma gratuita. El Chapa debe tener algún vinilo de Donna Summer, seguro. Alguno, ¿no? Salvan los vinilos de Donna Summer siempre. Y una tercera opción. Y esto te lo traje solamente por vos. Bueno, listo. Me voy, chicas, la dejo sola. Escucha. Qué celosa que mi melliza. Una cosa. Qué celosa. Yo me voy, tengo cosas que hacer. Qué celosa mi melliza. A ver, qué tranquila. Yo no puedo creer con esos reels deportivos para mí que subiste, que te fuiste. No hubo fútbol, bueno, había mundial de clubes, qué sé yo. ¿Viste? Y mañana, 13 de julio, vuelve el fútbol. ¿Vos crees? Pero fue absolutamente casualidad. ¿Fue pensado? No, para nada. Bueno. Mañana vuelve, sí, en realidad ya volvió ayer alguna, vuelve el fútbol de mañana, juega River, ir a la juega Boca. Sí, Sarmiento Independiente, Atlético Tucumán San Martín y otros partidos que me interesan muchísimo, y sé que va a ser también un domingo muy futbolero desde tu casa o desde la cancha si tenés la suerte. Por supuesto, adentro y afuera, muchas bueno, opciones. Bueno, planes para afuera, ir a la cancha, ¿no? Mañana que juega el Millo, no, pero vamos con planes ATP para todo público. Por un lado tenemos Sabores de la Patria en el hipódromo, 9 de julio, fue esta semana, entonces a comerse un show acá. Justo mitad de semana, ¿qué hacemos? ¿Antes o después Sabores de la Patria? Y hagámoslo después. Así que este fin de semana tenemos hoy y mañana entre las 12 y las 20 en el Hipódromo de Palermo, una nueva edición de Sabores de la Patria. ¿Qué va a haber? Locro. El número. Carnes, locro, empanada, choripanes, cocina regional, carbonada, picadas, tamales, platos de bodegón. Carbonara. Cocinas al disco, churros, chocolate, pastelito y postres de dulce leche. O sea, no recomiendo probar todo. Andá por un carril. No. Sí, no, porque estás con churros y carbonada, con tamales. Para mí es carbonara, ¿eh? Pero dice carbonada. Yo también podría seguirte en esa. Si pero, quieren ir googleando, yo mientras ver. Avanzo. No es guandanada, es guandanara. Carbonara carbonada, es una salsa. Pone, carbonada. Escalivada. Te confundís con escalivada para mí. No comimos. Mm. Además, va a haber un mercado de productores con alimentos de todas las regiones del país para que puedas comprar, cocinar en tu casa o comer en tu casa. No ¿Tuviste solo con algún productor de alimentos? Que diga, te llevo unos espárragos y jugamos un truco. ¿Alcauciles por ahí? Te llevo unos alcauciles y jugamos un Scrabble. Tenemos un segundo plan para afuera que es hermoso. Escuchá bien el nombre. Pagotitán Mayorum. No le pegues a la mesa. Pagotitán Mayorum, el gigante de la Patagonia en Palermo. ¿Qué te trae vivo? Pagotitán Mayorum. Es un dinosaurio. Exactamente. De 8 a 22. Decime que es herbívoro porque me muero de miedo. De 8 a 22 en el Parque Thais, en Avenida Libertador 2048 en Palermo, va a estar esta réplica del dinosaurio más grande del mundo. No te creo. Es una réplica del esqueleto del Pagotitán, descubierto en 2014 en Chubut. Fue desarrollada esta réplica por el equipo científico y técnico del Museo Paleontológico de Trelew, escaneando piezas y impresión 3D y con algunas técnicas artesanales de altísima precisión para que puedas ver en tamaño real al Pagotitán Mayorum. Muy o sea, bueno. Me enloquece. Y si estás buscando una contraseña para un mail, Pagotitán Mayorum. Pagotitán Mayorum 78. Sí. Signo no de admiración. Solo vas a ver esta réplica increíble que hicieron el equipo técnico del Museo Paleontológico de Trelew, a los quienes les mando un beso gigante, sino que también va a haber espacio de fotos, sorteos, talleres infantiles, juegos. Pagotitán Mayorum. Por ahí acá. Te levantás un paleontólogo que justo va a ver cómo lo hicieron, Sol. Y decir, esta pieza la imprimí yo en 3D. Vamos con el último plan, cortito y al pie, Festival Japonés en el Mercat Villa Crespo, hoy y mañana entre las 12 y las 20. ¿Y con un japonés? Mi Mercat Villa Crespo, Tame 747. Porque se quiere hacer ejercicio con el nombre. Te quería preguntar si habías encontrado alguna diferencia Tanabata, entre hacer el amor con un japonés. Tanabata Matsuri. Se llama Tanabata Matsuri. Sí, hablamos de Pagotitán sí. Mayorum. O sea, el que cree que le dio algo en la cabeza, no, somos nosotros. Yo estoy confundidísima. Se llama Tanabata Matsuri y es un ritual japonés. ¿Ese es el dinosaurio? No, ese es Pagotitán Mayorum. Ah. Ahora nos vamos al Mercat Villa Crespo. Okay. Tame 747 porque sí. Hay Tanabata Matsuri. Un ritual japonés. Decirle un cariñoso. El séptimo día del séptimo mes del año se celebra que... El Tanabata Matsuri. Correcto, una festividad donde se piden deseos, chicos, me hermoso. Encanta, me encanta. Va a haber música en vivo, danzas tradicionales, gastronomía y árboles de bambú para que uno cuelgue sus deseos. Así que si andan por Villa Crespo o si quieren forzarla, ir especialmente, hay mucho para hacer entre las 12 y las 20, hoy y mañana, Festival Japonés. Me encanta este programa, chicas. Y míralo. Caramelo. I saw her face. Now I'm a believer, and not a Punto Caramelo. No estás soñando. Es sábado por la mañana. We were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. See things you don't. Vamos cambiando el mate, tal vez por alguna rodajita de pan, que un poquito de quesito crema, una cosita. Con queso, queso, ¿eh? Se va pasando porque no hay horario para nada. Así es el fin de semana. Y si estás pensando en viajar a Salta, Design Suite es tu mejor opción. Tené el mejor descanso con Design Suites. Design Suite Salta. Una ciudad que despierta los sentidos. Un hotel donde cada detalle tiene alma. Esta temporada, hacelo distinto. Design Suites Salta. Reserva hoy. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. El frío no perdona y tu motor lo siente. Protégelo con la tecnología del Ion y el mejor servicio. Pasá por YPF Boxes y llévate hasta un 20% off en el Ion con tu cambio de aceite reservando desde app YPF. Cuidamos tu auto. Te cuidamos a vos. Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Hoy con un gran invitado, hace mucho no lo veía. ¿Cómo es Muscari como director? Uy, hace un montón me dirigió. Hace mil años. José, ¿qué es ser padre? Lo dijiste vos antes, es estar. Es estar. Es estar sin juzgar, es estar sin necesitar que ese estar sea de una manera determinada. Yo tengo un ejemplo que es muy claro. Por ejemplo, cuando yo tengo muchas actividades, yo me doy cuenta que a mi hijo no le copa mucho que yo no estoy en casa. Pero si estoy, quizás él está en su habitación con la puerta abierta, jugando y no sé cuánto, no es que está sentado conmigo. Pero él está mucho más contento de que yo esté. Perros de la calle. Andy Kuznetsov.

12:08, escuchando a Jamiroquai con Cosmic Girl en Punto Caramelo. Sabés que llegaron las picadas de Picadeli. Desde 2006 se están resolviendo todas las juntadas y todos los eventos. Tienen picadas, pica sándwich, pica desayunos y mucho más. Entras en picadeli.com con doble C, atención, picadeli.com con doble C y miras todas las opciones que te entregan en AMBA. Tienen pica point para que vos retires en Villa Urquiza. Tienen uno nuevo en Recoleta con el código URBANAPLAY25. 25% de descuento, muy lógico, en todo el menú. Recordá que si hay juntada y picadeli con doble C. Tenemos data en bata. Estuve disfrutando de algunas batas en este viaje, en esta vacación. Me gusta la que es cuadradita, como un... Subí contenido en bata. Creo que por primera vez, Bien, pueden encontrar en historias destacadas en @solcitorosa y una bata semiabierta, sí. ¿Qué no, te no, gusta? No, dale, ahora decilo. Ahora no lo digo. Ay, dale, pero decilo. Pero estaba terminando una frase, ahora decilo, no te pongas. No, pero ahora me olvidé. No, ¿te gustan las batas que tienen cuadraditos en vez de toalla? No lo digas con ese te pones tono tiesa. Cansado. Te volvieron. Pones tiesa. Como si fuera un panal, quería decir. ¿Tanto te cuesta decirlo no. cuando yo terminé? Bueno, se entendió. Te quería preguntar me si gusta. Se duerme con bata. No. No, pues se te abre y queda todo como Neustadt cuando se sentó, ¿te acuerdas aquella foto? Se ríe, el que la agarra. Es como que vos te acostás con la bata cerrada, pero después se te ven los huevos. El tema es así, la bata es muy linda para salir de bañarse, para salir de una piscina, pero es medio pesada. Sí. Es un grosor que te ocupa espacio, que pesa, que te da un poco de calor, que no te permite tanto la movilidad, que parece que te pusiste las pantuflas de una persona muy grande. La imagen triste es la bata completamente abierta, pero está todavía unida al lazo. Entonces es como... Chicos, paren. Sí, preferible que nada. Ok, entre bata, nada. Desnuda. Siempre. Bien. Vamos con un data en bata muy lindo y local, porque mientras nosotras no estábamos, Julieta Pink, el día 9 de julio, inauguró en Córdoba un hotel de lujo hecho en aviones. ¿Estás jodiendo? ¿Cómo es eso? Yo no lo puedo creer. ¿Pero dónde está estacionado? ¿O está en el aire? Es así. No. Hecho en aviones que están en un predio estacionados, por supuesto. Esto queda en Oncativo, que queda a 80 kilómetros de la ciudad de Córdoba. ¿Pero cross-check y reportar con la puerta cerrada? No, todo. Y te lo voy a contar y te lo voy a mostrar. Si están en YouTube, Twitch, Caseta O, pueden ver los dos aviones. Da para todo. Son dos Boeing 737-200 en desuso que fueron rematados como chatarras. Y este es el primer hotel en el mundo con estas características. Te hago una pregunta. Si todos nos queremos ir del avión, o sea, el avión es solo un peaje para ir a un lugar distinto, ¿verdad? O parece un viaje en el tiempo. Si todos nos queremos ir del avión, ¿por qué harían un hotel en un avión? Porque hay muchos que somos fanáticos de los aviones y que dormiríamos muy placenteramente en un avión que está ambientado como suites, como habitaciones de hotel. Les decía que es el primer hotel del mundo con estas características. Hay casas hechas en aviones, hasta con piscina y demás, pero es la primera vez que hay un hotel hecho adentro de un avión. Tienen en total estos dos aviones 8 habitaciones dobles con balcones, con jacuzzi que están sobre las alas. O sea, vos te metes... forzado. Te metes en tu habitación y vas a un jacuzzi que está en el ala. En el ala, al aire libre. Sí. ¿Sí? No le enfatices como para que... Las habitaciones, algo muy interesante, es que conservan la estructura original del fuselaje, como adentro un poco cóncavo. Las ventanitas son las del avión. Está yo voy todo encorvada. Mantenido. Yo entro encorvada. Pero si al avión no entras encorvada, nena. ¿Qué muy decís? Bueno. ¿Qué decís, Julieta? Bueno, para llegar a tu habitación de hotel, se va siguiendo todo el mismo esquema que en un aeropuerto. O sea, vos llegás al lugar, pasás por una manga real, que también fue comprada como chatarra descartada de el aeropuerto de Córdoba. Después hay un museo de los aviones donde está todo lo que le sacaron para hacer las habitaciones. Entonces encontrás las bauleras, las cajas negras, la cocinita donde calientan la comida. Es una experiencia increíble. En sí misma. Siguiendo por ahí, encontrás una sala VIP como de aeropuerto, que sería como un lobby de un hotel donde la gente va a leer, va a estar un poco tranquilo por fuera de su habitación, tomar algo. ¿Los baños tienen olor a pis? Para que te acuerdes bien cómo es el avión de verdad. No, para nada. De hecho, las 8 habitaciones, para ir describiendo, si no la están viendo en YouTube, Twitch, Caseta O, tienes camas king size, son de 4x4 metros. Cada una tiene baños con última tecnología. Trajeron inodoros japoneses inteligentes. Ah, está, los duchas totos. Con Bluetooth. Sí. Y luces ambientales, así que es espectacular, con televisor smart, conexión wifi, climatización personalizada. 8 suites que tienen nombre de distintos lugares. Hay una que se llama India, China, Turquía, España, Estados Unidos, Italia, Perú y Uruguay. ¿Te conviene ir a Córdoba en auto, así no haces avión? Ah, está buena. No, bien, por ahí te parece que tenés, buena esta, ¿eh? Te parece que estás haciendo una conexión. Algo lindo también que pasó fue que estos aviones fueron trasladados desde el aeropuerto de Córdoba hasta Oncativo con un camión. O sea, no es que los trajeron volando porque ya estaban en desuso. Entonces los llevaron en un camión. Imagínate ver un avión, un Boeing que les decía que es el 737-200, un avión grande, que lo fueron llevando en un camión, paralizó el tránsito, toda esa movida, la gente se acercaba, sacaba fotos, realmente fue un momento muy especial. Así que ahí están ya instalados. Quien ocupe la habitación, uno, que es la India, tiene acceso a lo que era la cabina del avión, que también está conservada, entonces tenés vista para los distintos lugares. No me gusta nada. Una experiencia, la verdad que estoy para ir a reseñarlo. Si quieren, me ofrezco a ir a reseñarlo y a ver cómo es esta experiencia. Sol, ¿te puedo acompañar? Sí. Pero vamos a la de la cabina de avión. Pero tenemos que dormir en cama king. Igual se pueden separar y hacer, bueno, no matrimonial, sino dos camas single. Yo todo bien con el blackout. ¿Quieren saber el precio? Sí. ¿Y por qué digo quiero ir? Y hago una seña así como, ¿la noche cuánto puede salir? 900 pavos. ¿Yulki? En pavo menos. También, en pavo, decíselo en pavo porque si no lo entiendo. Porque yo vengo de España, tía, y que yo lo entiendo cuando me hablan de pavos. 400. No, 250 mil pesos la doble. Ya es como que les va a parecer barata, según lo que dijeron. La noche, con desayuno, en la habitación doble. No le pegues a la mesa. Déjame pegarle. Nena, pero a ese golfe le está dando un paro cada vez que hace pero eso. Pero es que se enfatiza, la gente está distraída. Esto es una mesa, esto hace ruido y esto chicas. Es un mic. Pero pará, digo, la gente que está distraída, cada vez que hago tic, pero mira. Imagínate que estás escuchando la red y dicen, tuki, tuki, tuki, a tuki, tuki, tuki, tuki, tuki. Voy a hacer con las manos en alto el final de esta columna que dice lo siguiente, la tarifa. Que yo lo había dicho igual, ¿eh? Es linda la palabra tarifa, ¿eh? Ya lo había dicho, la tarifa. De una habitación doble con desayuno es 250 mil pesos. De pauta, el sábado a la mañana es tu premio. Punto Caramelo hasta las 13 por Urbana Play. Follow Rivers. Escuchamos en Punto Caramelo a las 12 y 19. 13 grados, 5 décimas la temperatura, completamente amigable. Hay bastante humedad, bruma, brumita, lo que le quieras decir. Y mucho más no te voy a contar del pronóstico porque sería un poco spoilear el cielo, ¿no? Decilo de una vez. Spoilear el firmamento. En un ratito vamos a jugar el juego del jeringoso. Bien. No hace falta que lo sepas a la perfección. Es un tema que a nosotras nos tiene atentas, porque es un idioma que lo necesitas para moverte en el mundo. Venimos de viajar. Es más, sí. Teo, lo traté de usar en España, no me casaban una. No. En Londres, mucho jeringoso. No, mucho jeringoso. Es inglés, Julieta, lo que pasa es que no entendés nada. Te juro, me hablaron en jeringoso permanentemente en Londres. En Manchester, en Oxford. ¿Y Liverpool también? En Liverpool. No, una cosa de locos. Si ves imágenes de la vuelta de Oasis, ellos están hablando en jeringoso entre ellos. Está medio locar. Sí. Bopol Vipimopos, le dice Lía Manuel. Wepel Copom. Bopol Vipimopos. En el 4775-6688, ¿podés llamar? ¿Te anotás con Almendra? Y le decís, yo quiero jugar al juego jeringoso. Nos vamos a contar algunas cositas. Sí. Y vos tenés que decir de qué estamos hablando. ¿Tenés que saber mucho o solo entendiendo? Entendiendo. Podés... Bien, Sol. Bien. O sea, no hace falta decir, ay, no me animo a hablar. No, solo entender y vos lo decís en castellano. Exacto. ¿Será castellano? Sí. Sí, o español. Español, tío. 4775-6688, habilitado en este momento por Entradas de Cine. Punto Caramelo. Cup of coffee with the sunrise. Got this morning going just right. No plans and it's so nice, so nice. Oh, Lord knows that it's been a long week. Whole world's been a-leaning on me. Right here's right where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe. Ordering a little Postmates in my ties. Turn the music up on a long drive. Love in the sunshine. It's gonna be a good day, a good time. As long as I got your head in mine. Wouldn't you wanna live any other way? Wake up every morning, look at you and say, it's gonna be a good day. Da da da da da da. It's gonna be a good day. Da da da da da da da. We should turn up both the iPhone. Go anywhere we wanna go. If you want me, I'm yours, baby, just say so. Oh, Lord knows it, it's been a long week. Whole world's been a-leaning on me. Right here's right where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe. Ordering a little Postmates in my ties. Turn the music up on a long drive. Make a little love in the sunshine. Be a good day, a good time. As long as I got your head in mine. Wouldn't you wanna live any other way? Wake up every morning, look at you and say, it's gonna be a good day. En Punto Caramelo vamos a jugar al juego del jeringoso porque no pasa de moda y porque es como una especie de mercado de pulgas del idioma, ¿no? El jeringoso muchos lo aprendimos porque adultos mayores querían hablar sin que los niños y las niñas nos metamos en esos temas o nos enteremos, y la mayoría de la gente aprendió el jeringoso queriendo que los adultos no lo aprendamos o nos dejen afuera. Y hoy adultos, no los niños. No, los adultos no querían que los niños aprendamos. Okay. Y hoy somos adultos, claro, que sabemos. Que el que entendió que levante la mano. Y por ahí hablamos mejor jeringoso de castellano, puede pasar, sí, también. Tal vez. Les quiero decir que no hablamos jeringoso cuando no estuvieron. Ey. Nadie se animó. Nadie se animó. Solo el chatbot y de Wainwright. Mira, solo el, sí, bueno, de Ray. Bueno, entonces hoy vamos a sacarle la telaraña a este idioma que a San Martín le gustaba muchísimo. Fan. Y si no, pregúntenle a Piña cuando lo vean. Sí. A Felipe, no a la pizza de Piña. 4775-6688. ¿Hay alguien en línea? Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, bien, Gaby. Gaby, ¿de dónde sos? Soy de Domínico. Estoy viajando en auto en este momento y... Bueno, nada. Me no manejando. Estoy con mi marido que está manejando y... Se ríe. Siempre me agarran en el auto cuando las escucho. ¿Saben jeringoso que, los dos? Yo posipi. Qué hermoso. ¿Y Epe? Sí, paripidopo, napa. Napa. Me pejopor. Apa, hablas con pontupu más ambipigapas. ¿Cómo aprendiste? De pechipicapa. Topo, tapal, me pente. Vamos a hablar todo así. No, parece que estuviéramos jugando, pero no. Es una, ella tiene un máster, no estamos jugando todavía, estamos conversando. Lo que pasa es que es como, como viste, Kevin Johansen habla en Spanglish. A nosotros nos pasa eso. Okay. Empezamos a hablar, metemos un poco el jeringoso porque se nos va. Contame, bueno. Gaby, entonces aprendiste escuchando de chica, adultos. Yo soy grande. Soy de la época del jeringoso. Y hablaban para que vos no entiendas y terminaste aprendiendo. Con mis amigas todo el tiempo, bueno. Espectacular. Era, bueno, entonces diversión. Vamos a charlar con las chicas un poquitito y vos nos vas a contar seguramente sin mucha dificultad de qué estamos hablando, si... ¿te parece? Perfecto. Adelante. Chipicapas. ¿Qué papá sopo? Lo popepeó por depe bopol beper de viapa jepe. Sí, pi. Las papapa lipijapas. Sí, pi. La parropo, papa. La papapa. Napadapa. Ah, sí, pero la pavepe dopos, la papapa dopos. Nipi, apabripi, las papapa lipijapas. Napadapa, no popuepe dopos. Papa lipitapa. Papa lipitapa. Repe, papa lipitapa. Copo. Pensé que guita. No, pero espe de peces, pero apantepe. No, po. Upo un dipiapa, lepe, mepe, tepes, pipilapa. Popo, ¿qué pedí? Topo. ¿Gaby? Sí. ¿Qué dijimos? Lo peor de volver de viaje es la valija. Y en un momento se me cortó, no, como que se el me wifi, acopló al último. Se te cortó, po. Sí, sacar la ropa. Por ahí. Sacar la ropa. Sacar la ropa de la valija, bueno, lo peor de volver de viaje es la valija. La pavapa. Muy vaguita, me dijo Julkin. La pavapa, la parropo. No sabés, algunas cosas no se usaron, pero las tenés que lavar igual porque ya se marujearon ahí un poco. Más o menos. Cosas que sí zafa. Las apaireapas. Sí, la dejas ahí, sí. Totalmente. La próxima usada. Gaby, ¿se llevan entradas de cine? Nos llevamos atrás de decir que bueno. Bien, felicidades. Así que si querés ver lo que el viento se llevó. No, ya pasó. O que bien cogen los niños. Está Superman. No podemos bien. Bien. Todos bienvenidos. Les mandamos un beso enorme. Que tengan lindo fin de semana. Igualmente para ustedes. Gracias, chicas. Adiosito. Buepen viapa jepe. 4775-6688. Hola. Linda ella. Se ríe. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Lucrecia. ¿Todo bien? Todo bien, ¿y ustedes? Muy bien, la verdad que muy contentas de estar de vuelta. ¿De dónde sos? Soy cordobesa, pero vivo en Buenos Aires. ¡Qué lindo! ¿De qué parte de Córdoba? Capital. Muy bien. ¿Y escuchaste recién Sol recomendó un hotel en aviones que está en Córdoba? En un cativo. Sí, lo vi, me pareció raro, pero bueno. Rarulísimo, sí. Hay que probarlo. Claro, pues. Después tenemos esas ideas raras. Después mañana hacer un hotel en un submarino, en una grúa, que no levanta coches. No es mala. ¿No crees? No es todo como, así. Como esas experiencias que hacen en el Hotel Edén también, con fantasmas. Uy, el Hotel Edén lo trajimos en alguna plata en bata, que es un hotel que, embrujadísimo, que está en Córdoba. Esto mentira. Y que visitar de noche. Sí, hay visitas guiadas de noche que ahí sí no me ofrezco para más ir. Más miedo que una escuela de noche, no va a haber. Es un hotel. Un hotel abandonado de noche. Es hotel donde escuela. Ahí vivieron los napasipis de Ipizepen. ¡Upa! Perdón, volvamos con Lucre. Sí. Sí, Lucre, te quiero preguntar, ¿qué es lo que más extrañas de Córdoba, además de la sierra, supongo? Es buscona la emoción, ¿eh? Sí, es buscona la emoción. Ella tiene que estar con Andy. Ella tiene que estar con Andy. Sí, ¿y? todo, mis amigas, la familia, los cordobeses en sí. ¿El fernet lo seguís ejerciendo acá? Sí, por supuesto. Y un doctorado. Y empecé con el vino. Ejerciendo. Lucre, ¿qué opinás de que yo tomo con gaseosa de calidad cero, digamos, cero el no, Fernet? No, ¿cómo no? En Córdoba te estaría... Y pero cada aprobación cordobesa y no la tengo nunca, pero ¿eh? Si hielo, no. Fernet y gaseosa cero. ¿Y cómo lo tomás? ¿Porcentaje? 70-30. Ah, en el cordobés te lo hace 50-50. Ah, yo para ganar Milán le dije 70-30. El cordobés 50-50 de gaseosa sin ser cero te está tomando un kilo de azúcar. Bueno, sí. Bueno, pero la vida es cuántas son, ¿tres, cuatro o una? Una sola, ¿listo? Una sola. Una sola. Muy cual. Bien, Lucre, vamos a jugar contigo, ¿sí? Y a ver cómo va con ese jeringoso. Solcito, ¿vas a contar algo? Sipi. Apa de pelapantepe. Chipi capaz. Sipi. Paparam pamipi, lopo pepe opor, de pelopos via pajepes, uh-huh. Epes. Epel Shepet Lapag. Mepe de Perstepe, Apalapas Cuapa Tropo de la Manía Panapa. No, posolto. Sí, Frepe Escapa. Copomo para de Pesapayupunapar. Lapa. Ipi. Ipi, Dipi, Jepe Huepe, no, po. Lapa, Bopo, Ropo, Papa. Upa. Papa. Lucre. Está fácil. Que lo peor de para ella es el jet lag. Bien. Que se despierta a las 4 de la mañana. Bien. Y después dijo algo de lavar la ropa que no entendía ahí que tenía no, que entendiste, ver. No, entendiste, pero... entendiste bárbaro. Me dijo, ¿y qué así? ¿Qué? ¿Cómo qué hiciste? Y ya como la empecé el día. Ropa, papa. Sí. Espectacular. Ah, okay. Hermoso, estuviste muy bien, Lucre. Gracias. Te llevas entrada de cine. Espectacular, gracias. Te manda, escucho siempre. Te mandamos genial. Un beso enorme, que tengas un hermoso fin de semana. Dale, un besito. Beso grande para ustedes. Métale buenas, al jeringoso. Buen sábado a todas. A una pregunta para Shulkin. Sí. Si yo le dijera a la inteligencia artificial cuáles son las pautas para hablar en jeringoso, sí. ¿Me podría entender al no. hablarle en jeringoso? ¡Toma! No, no porque lo entendés, no. ¡Toma! No toma, sabe. Ya, toma Steve Jobs, toma Tesla, toma, ¿quiénes más son los estos capos de la mesa de Mirta, digamos? De la Jeff Bezos. Toma, Jeff Bezos. Vamos a escuchar al cuelgue y a seguir practicando el jeringoso porque lo vamos a necesitar. Si no sabes computación y jeringoso, no vas a ir para adelante. De alguna forma es que esto crece lentamente, transformando, nunca muriendo. Siempre mutar, el escuchar a Godard, al agujero legal, perderse a Kempes. Y en el camino veo que hay reflexiones de Bucay que incursionan en el arte del descarte. Con banderitas, pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia. Cuesta hacerlos reír. Lucha cupopular, asamblea popular. Son dos tiros. Paisana lentamente vas y enharinarte más es lo que vos me dejas. Bombón, ¿cuál es tu norte? Pizza con pala, renta de plata y su cabeza de no.

Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Y empezaron los permitidos. Sábados de 10 a 13 con Julieta Pink. Minutos faltan para la 1 de la tarde en Punto Caramelo. La estamos pasando muy bien. El tiempo está volando, verdaderamente. Pasa volando, che, sí. Pasa volando. Y Maybelline New York presentó sus nuevas tintas para labios Superstay Teddy Tint con un evento a pura música en el Movistar Arena. Por el escenario pasaron artistas como DJ Cele Arrabal, Luz Galli, Ángela Torres, Miranda. Cerró La Breche explotando la pista. Podés subir el volumen de tu look con Superstay Teddy Tint, que duran hasta 12 horas y están disponibles en 7 tonos. Mira. Play, estuvimos en la Teddy Session. La presentación del Teddy Tint, la noche tuvo juegos, premios y música en vivo. Acompáñame. Bueno, Cande, ¿qué tiene este Teddy Tint de especial? Lo hace único esto de que te dura. Sí. Yo lo tengo puesto como hace 7 horas. No sé, fui, hice programa, tomé agua, salí, entré de todo un poco y la verdad que sigue intacto. Bueno, Olivia, como artista, sabes lo importante que es que un labial dure mucho. Sí, está buenísimo, la verdad que es súper útil. Para mi vida y mi rutina, lo que hace que sea intransferible, a mí me sirve mucho porque el micrófono. Claro. ¿Entendés? Yo, ¿sabés cómo te dejaba? Te dejaba todo el micrófono rosa. Ahora, no, amor, jamás. Bueno, Olivia, muchísimas gracias y que disfrutes esta Teddy Session. Punto Caramelo, no estás soñando. Es sábado por la mañana. diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. Temas para Punto Caramelo. Dice, a ver, sí, dame lo más sábado de la mañana que tenga. Toma 10 minutos para la 1 de la tarde. Y Juli Shulkin tiene buenas nuevas. Solo buenas noticias tengo a esta altura ya del programa, a 15 minutos de terminar. Tengo dos internacionales y una local. A empiezo ver con la internacional. Sí. Y el río Sena, nos vamos a París, ese río que atraviesa la ciudad, habilitado para nadar. Desde hace unos días, desde la semana pasada, ya se puede nadar en dos puntos del río Sena, habilitado más o menos para hasta 700 personas. Mira. Está muy lindo, ¿eh? Qué hermoso. Hay imágenes que llegan de diferentes lugares. Lo curioso es que hace 100 años que no se podía nadar. Sí fue habilitado para los Juegos Olímpicos, pero desde 1923 no se podía tocar. Y ahora, ¿por qué lo habilitan? Porque con tantas olas de calor, la semana pasada hubo 40 grados en claro, París, por ejemplo, y en Francia. Entonces quieren habilitar una zona cerca de la Torre Eiffel y otra cerca de la Catedral de Notre Dame para hermoso, que la gente vaya y se meta. Así que zona tipo piscinas, gratuito, gente contenta, flotadores franceses, amarillos, sí, franceses, lindo. Hasta el 31 de agosto, digo, por si alguien se quiere hacer una escapada, hasta el 31 de agosto, dentro de un horario establecido, pueden nadar libremente. Me parece una muy buena noticia, que a veces, viste, son buenas o a veces no, y yo estoy disponible para reseñarlo, si dice Urbana Play, che, queremos tener presencia en esto que está pasando, bueno, yo voy. Si vos le golpeás a la mesa, no vas a tener presencia. Por eso te digo, para que llamar la atención, digo, ponele que están mirando para otro lado. Pero llama la atención de mala manera. Ay. Es como cuando dice, alguien es líder, sí, pero hay que ser líder positivo, no líder negativo. No, totalmente, líder, obvio. ¿Entendés? Sí. Bueno, entonces el... Ok. Muy buena noticia, Shulky. Quiero ir. Muchas gracias. No queda. O sea, me gusta, quédate, pero ahora me da ganas de ir. Que deja un sabor amargo. Escucha, tengo esta noticia, a ver si te levantas. Sol, anoche fue la primera edición de los Martín Fierro de los portales web 2025. ¿Y está solcitorosales.com? Todavía no se dieron cuenta. Ya no se dieron 20 cuenta, personas. Pero porque bueno, fue hubo muchos premiados de los de siempre. El de oro fue para Daniel Haddad por Infobae. Tenemos otros destacados a por ver, servicios periodísticos online. Gustavo Silvestre, mejor periodismo de autor. Sí. Carlos Pañi, mejor editorialista. Mira. Mejor sitio político, La Política Online. Página12.com fue distinguido como mejor diseño integral. Ajá. Y así. Voy a tomar agua porque me dan ganas de toser. Y porque no, sí, porque claro, ella con los portales, les dejo sí, que se pone... Ella es periodista. Claro. Entonces, cuando ella habla de portales, de gente que uh-huh, escribe, de que gana un premio por escribir, es como que taca. Se está tocando el culo a ella misma. Se sí, toca el culo ella se misma. Se toca el culo ella misma. ¿Vos? No, nada, Julie. Escúchame. Deja. ¿Y cuándo se sabe los elegidos nominados de los de radio? Me dijo la tía Mari, atención, se vienen los Martín Fierro de radio. Fin del mensaje. O sea, todavía okay, no tengo ¿cuándo? Data, pero... Agus si Ratti me dijo ayer lunes, martes. Si está escuchando Luis Ventura hoy... Por ahí le pregunté yo qué día se estaba la feria en Palermo. Sería una linda motivación para Punto Caramelo. Sí. Yo sí, nunca en mi vida fui a una gala de Martín Fierro. La verdad que nos gustaría sí, estar nominado. Primero por lo que labura este equipo. Que por eso, sí, chapo, sí. Me saco no un sombrero, tres sombreros. Ahora. Como galeras, sí, cosas. Sí. Ya ir a cenar me parece un planón. Sí. Nos ponemos toda en perifollada. Sí. No, que el rímel. Sí. Que esto, que el otro. Y si nos venimos con una estatuilla. Ni hablar. Yo la única vez que estuve perdimos muy temprano y es sí, lindo porque ahí ya aflojas la panza, claro, te vas a comer, claro, ya todo, está. O sea, primero el momento y después ya... Todos los labios bordos. Qué lindo. Sí. No, qué ahí lindo, tenés que tomar vino de Pinot para eso abajo. Me lo enseñó una conductora. Pinot, blanco, nunca tinto, porque te queda todo. Claro. Ah, buen punto. Todo, todo buen fulaneado punto. La sonrisa. Bueno, Yulki, bueno, noticia. ¿Con quién hay que hablar entonces para Luis eso? Luis Ventura, soy. Este besito te mandamos desde este programa. ¿Lo arroban? Por sí. favor. ¿Qué más? Duque, ¿querés arrobarlo ahí en no, tu story? No, no, no. Acá ey, vamos a hacer tole. Chicos, estamos trabajando hace un montón a destajo y hormigamente. Hormigamente. Bueno, estamos tercera buena noticia. Ahí nos noticia. Acaban de denominar cuando dijo hormigamente y oyentar. Tercera buena noticia del mundo. Del mundo, sí. Sí, sí. Monjas sí. bailando y haciendo beatbox. Las amás. Brasil es el país con mayor número de católicos del mundo. Ay, pensé que de monjas y ya me caía de culo. Mira. Monjas per cápita. Pero ¿qué pasa? Este número bajó un montón. ¿Murieron? Porque hay mucho evangelista. No, hay gente que se retiró. Oh. Se retiró del catolicismo, de la iglesia, perdieron devotos. Y no da que hay dos monjas que se llaman Sor Maricele Rego y Sor Marisa Neves, hicieron influencers, bailan. Mira, una Julieta, hace beatbox. Te pido, por favor, que escuchemos por favor un ratito. YouTube, nada Twitch, KZO. Si no, la vemos con una campera blanca y una pollera azul. Sí. Hay otro video en donde una se ve cómo hace beatbox. Se los pido por si los tienen por ahí. A través de estos virales, fueron un programa católico que hay en Brasil y de pronto furor en internet, las vemos en todos lados. Bien. Y empiezan a traer devotos y gente que se quiere acercar a la iglesia gracias a estas dos monjas que bailan, que rapean, que hacen beatbox. Maricel. Me encantan los nombres. Sor Maricel Rego y Sor Marisa Neves. Sor Maricel Rego. Las hermosas. Adoro. Tienen un tema propio que se llama Vocación. Obvio, ¿cómo se va a llamar? Que es un éxito. Es un éxito en internet. Búsquenlo. Es una manera de llegar a más gente. Hasta inclusive Whoopi Goldberg. Con la gran película Cambio de Hábitos, ¿se acuerdan de esa película? Habló muy bien de ellas. ¿Vive? Y dijo. Sí. Lindo que viva, ¿no? Y Whoopi dijo. Mira. Un cambio de hábito de la vida real. Escucha, ¿eh? Punto caramelo. Monjas haciendo beatbox. Entra, ¿eh? Esa. ¿Qué es? Amo unas noticias de monjas. Voy a traer más. Ojo, ¿eh? Qué bien. Escucho punto caramelo. Todo beatboxeado por la hermana. Ojo, qué lindo. ¿Eh? No. Es todo lo que quiero. Me encantó, Julkin. Está. Mucho. Entre robots y monjas me ganas el corazón. Bueno, me encanta. Now you're in. Para irnos de este punto caramelo, mirá, 3 minutos para la una, pasó literalmente volando, lo disfrutamos mucho. Ojalá, ¿no? De ustedes del otro lado, pues sin nosotros acá, ustedes allá, ¿qué? Y todas esas frases televisivas. Gracias a Biomarket, porque nos alegró la mañana. Es el primer supermercado orgánico de la ciudad. Tiene sucursales en Recoleta y en Belgrano. Puedes hacer tu compra online en biomarket.com.ar y encontrás todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. También puedes seguirlos en Instagram como @biomarketorgánico. Y muchas gracias a Cremolati, el verdadero sabor del gelato italiano. Tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati natural y artesanal desde siempre. Los pueden seguir en @cremolatihelados y en cremolati.com. Vamos a almorzar unas muy ricas empanadas de Las Rojas, que son verdaderas empanadas tucumanas. Encontrás estas empanadas deliciosas en Dorrego 1003 o en Instagram como lasrojas.empanadas. Las están haciendo ahí en el momento, una cosa espectacular, recién hechitas, Las Rojas, empanadas campeonas tucumanas. Gracias, y gracias a, por haber estado del otro lado, a toda la teleplatea, uh-huh, a este equipo que ha trabajado un montón, no a destajo, a destajísimo. A destajísimo, sí. Ezequiel Goldfried en los controles, el Chapa Vargas en la coordinación, en todo lo que es el timón, ¿no? Almendra Naviliat, que mañana va a cumplir años, así que hoy no le decimos nada. Pero es su último programa con 18 años, wow. Es realmente para mencionar, así que mañana la vamos a estar saludando. A Luca Ríos en la musicalización y a Majo Echeverría también le mandamos un beso enorme, que ya arranca su licencia, así que está a punto de ser madre, le mandamos un beso enorme. A Gus Duque en las redes sociales, producción y demás. En el streaming y transmisión de TV, un equipazo también. Roberto Robert en nuestro dire, en el Graf Marcelo Romero, en la robótica Garbarino, en la produ Pepa Lozano y en la técnica Noé Benítez. Beso grande también para todo el equipo comercial que está en todos los detalles, a Pablo Zucca, a Andrés Pandiela que lo está escuchando o viendo desde algún lugar, y a mis compañeras amadas. Ay, qué lindo que estuvo el reencuentro, chicas. Bienvenidas a la Argentina. Uh-huh. Muchas gracias. Ahora sí, ya está. Sí, todo lo que a laburar. La pala que sea. Todo lo que sea la pala. Esas tarjetas no se pagan solas, ¿eh? Uh-huh. Bienvenidas, Yulki, las quiero. Te queremos. Buena gracias semana. Por todo, después nos vemos porque es así. Esto es para una cosa, es para otra cosa. Sí. Y un mensaje a tu gente, a tus robotis, a tus babies. Sí, cuando carguen el celular, no lo carguen al 100%. Cargalo al 90% para que dure más la batería. Me jodés. De verdad. Siempre hago eso. ¿Pero por qué? Porque dicen que dura más la batería, que la cuidas más. No dejarlo cargando a la noche que dice 100% no, y lo dejás. No. Es preferible que lo cargues un poco y que lo dejes sin cargar toda la noche a dejarlo como conectado toda la noche. Muy bueno, entonces ponete una alarma a las 2 de la mañana para desenchufar el celular. No, mucho estrés. Y deja un video corriendo así, en vez de en 100 está en 90. Me gusta. Lindo consejo. Bueno, voy a traer más de esto. Solcito. Hermoso volver, hermoso programa. Yo les digo hoy simulacro de mudanza, ¿eh? Mm. Empiecen en casa a decir, si yo me mudo a Suiza con dos valijas cajas. Claro. Esto me lo llevó. O sea, cada vez más lejos la mudanza para que te desapegues de cosas. Bien. Fin de semana de desapego. Total, de cositas, cositas, cositas, cositas para donar o para regalar o para hacer feliz a otro. Me sirve tu consejo. Dale. Gracias a toda la audiencia. Nos vemos el lunes en Vuelta y Media a las 16 y el sábado que viene a las 10 de la mañana en otro Punto Caramelo. Gracias por haber estado del otro lado. Les amamos. Muy buen fin de semana. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. I know my brother better than anybody else. Cuidado con lo que deseas. Vuelven a la Argentina. Lo vas a vivir por Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. Soaks you to the bone. Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe. Fly. Lately, feel that you're estás? Estás en Urbana Play Music. Suena Oasis, Live Forever, en esta tarde de sábado. 16 grados de máxima, entre nublado y soleado, dependiendo en qué momento del día te encuentres. Pero sí, es Imagine Dragons.